Resen MX presenta. Resen Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otro nuevo Reset Lounge, Lounge 124 o 124, como le quieran decir, y no, en este podcast no vamos a hablar durante 5 horas de Batman y nuestros traumas personales, pero vamos a tener muy buenas noticias, muchas cosas acerca de cómics, Comic-Con y la industria del cómic en México, pero antes vamos a saludar a todos los que están en el chat, que pues apenas se está llenando. Y es que tenemos a Big Geek, a Manuel CGC, a M. Medina, a Starscream. Y como todos los miércoles con el Zombie Team, tenemos aquí en nuestro panel a Crush Dan. Crush, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Ay, perdónenme, ya tengo un poquito más de una semana malo, pero ya no me recupero. Pero bueno, aquí estamos para darle al Reset Launch otra vez. Así es. Y hoy tenemos un invitado de honor. A ver, por favor, preséntate. Bueno, invitado de honor, no creo que sea tanto así, ¿verdad? Tú prometiste que este era otro tipo de programa y me has mentido, pero de todas maneras hay que darle. ¿Qué tal? ¿Qué onda? Soy tocayo de Omar, pero del norte yo. O sea, más, mucho más arriba. Omar, aquí vamos a estar hablando un poco sobre la industria del cómic, a ver cómo ha evolucionado en estos últimos 2 años y un poquito de perspectiva a los 10 años que tenemos más o menos de atrás para cómics. Así es. ¿Va a ser del cómic? A mí me mentiste, me dijiste que íbamos a platicar sobre la sobre las quesadillas, si son dobladas o van con queso o sin queso. Es que no están las tres personas, los demás eran de, por ejemplo, iba aquí, que iban a estar los demás, porque íbamos a hablar de eso. Pero no vinieron, oye, se pusieron en sus ondas y dijeron, no, no son dobladas, y se fueron. O sea, para que vean cómo la gente es, ¿no? Pero... Bueno, les recordamos que en nuestras redes sociales pueden encontrarnos en facebook.com/reset.tv, en Twitter @resetmx y nuestra web en la que lo más seguro están escuchando este programa y si no deberían de hacerlo, resetmx.com/live para escuchar de lunes a jueves los programas y divertirse bastante, aunque hay uno que otro en el que se pasan de random, ¿verdad? Pero bueno... lamentablemente nuestro invitado tuvo algunos altercados con un segundo invitado, pero hoy vamos a tener 3 noticias relacionadas con Comic-Con. Y es que la primera es que nada más y nada menos se reveló la imagen de Sheila, o sea Wonder Woman, Gal Gadot para lo que es Batman v Superman Dawn of Justice. Esto durante la Comic-Con en el panel que se hizo de la película en el famoso Salón H, ese salón en el que la gente tiene que dormir casi que hacia afuera para poder entrar. No, no, sí tienes que dormir afuera, de hecho las filas se hacen desde un día antes y si no llevas tu sleeping, ahí te tienes que estarte dando vueltas todo el rato como si nada. Así es, o llegas con un muy bonito cosplay semi... naked ahí, y si eres hombre, pues te dejan pasar nomás para no verte, ¿verdad? Pero también sirve, digo. Pero bueno, y también se presentó durante ese momento lo que fue allá a otra imagen de este Batfleck con barba partida, triste para variar, aunque dicen que estaba enojado, yo no le vi lo enojado a esa imagen. Y un teaser trailer de la película en el cual Batman se ve muy parecido a la armadura ya que ya se ha visto en la obra de Frank Miller, The Dark Knight Returns. Y después ahí se ve a Henry Cavill en ese Superman que aún no me la creo. No, no se parece la verdad, perdonen. Y con una batiseñal ahí queriendo pelear. ¿No se ustedes vieron? Parece más el de Smallville. Sí, exacto. O sea, y eso que en Smallville no ocuparon el traje como tal. Pero bueno, ¿a ustedes qué les pareció esto? La verdad a mí está horrible todo lo que se anda presentando. Bueno, yo creo que empezando, ¿no? Primeramente, no liberaron un teaser trailer para todos. Se filtró, y si no se hubiera filtrado, no estaría el hype así. ¡Ah, oh, sí! Batman The Dark Knight Returns de Frank Miller. ¡Uh, sí! La última película animada que vi. Creo que ahí entra mucho el factor DC fanboy. ¿Por qué? Porque, quieran o no, Marvel les lleva 8 largos años de ventaja. Y Marvel ni siquiera tuvo que hacer una gran presentación para que todos estuvieran hablando. ¡Ah, oh, hecho Fultron! Y a pesar de que el panel no mostró nada, y creo que una de las grandes quejas ahí fue que ni DC Comics ni Marvel se atrevieron a nada, pues Batman resalta entre todo eso, porque a fin de cuentas vas a comprar a Batman. Pobre Superman, lo acaban de pasar a segundo o tercer término en esta saga de Snyder, que originalmente deberíamos estar viendo a Man of Steel 2, pero todos los focos, tristemente, a mi punto de vista, se enfocan en el Caballero de la Noche. Así es. Y bueno, ya tras bambalinas hemos comentado un poquito de esto, y me decías que parece más CGI ese trailer que otra cosa, y te doy totalmente la razón. Se ven hechos muy por computadora, no sé qué demonios va a hacer esta película, y estoy casi seguro que la gente a lo largo de estos 2 años nos va a revelar las mejores partes de la película en trailers, que han de ser pues solamente una que otra batalla, porque tenemos a Ben Affleck, digan lo que digan, perdonen, el tipo no es muy buen actor, es buen director, sí, digo algo, estuvo muy buena, pero para actor no la arma. Henry Cavill, por favor, díganme una película del que en realidad esté buena. Gal Gadot, pues salir de todas Fast and Furious y no hacer otra película es muy dudoso. Y por su parte, Snyder, digan lo que digan, tampoco, Snyder no la arma. Si dicen Watchmen, Dave Gibbons ayudó y los guionistas fueron los que hicieron el trabajo más pesado, él nada más, pues medio dijo... ¿A poco hizo un trabajo pesado copiar tal cual el cómic? Sí. No, y es que imagínate, hay que ser sinceros, para regarla en un cómic de Moore que está tan bien explicado, tendrías que ser solamente Fox, porque ya vimos Before Vendetta y los Wachowski, pero bueno, yo creo que Snyder no llega a ese punto. O tal vez, si tendríamos que checar otra película. Pero eso de que dice de que porque copiaron tal cual el cómic, yo creo que eso en parte es culpa de los fans, ¿no? De los que se pasan de fanboys, porque empiezan de que, ah, no, es que no es fiel al cómic, en el cómic pasa esto. Y pues es como Mar, ¿no? Empezar acá a meter todo lo del cómic igualito. Es como Mar odia a los Wachowski por lo que hizo por Before Vendetta, o sea, te quedas, es una adaptación. Cuando adaptas algo es cambiar su origen, su sentido, para presentárselo a un público que no sabe. Así que la culpa de eso es de Omar en parte también. No, de hecho yo odio a los Wachowski por cosas como Matrix, que es una película que 100% hype, esa cosa está súper sobrevalorada. Y sí, por ahí escucharon a los perros guardianes que ya están ladrando porque hablamos mal de DC Comics. De Batman más que nada. Batman, es que ya están afuera de la casa de Omar para lincharlo. Sí, no saben, ya están todos. ¿Sabes otra cosa? Que tal vez creo que del tráiler que nos estamos yendo mucho con la pinta. Ok, no estuvimos en Comic-Con, se filtra el tráiler. Pero lo poco que muestran nada más te deja en claro de que ni siquiera sabemos si realmente eran los actores. Estamos a 2 años de que se estrene la película. 2 largos años. Y como que tuvieron que sacar algo a la de ya. Posiblemente esa escena ni siquiera aparezca en la película al final. Y como que fue para calmar a los fans y de hacerle ver a los fans que Affleck va a ser un gran Batman, como todos esperan, como muchos saben que no va a suceder, y como otros, palabra que odio, le dan el beneficio de la duda que eso no debería de existir. Y presentarnos a Sheena, a Gal Gadot, en un traje muy al estilo Zack Snyder, con sus efectos de Instagram, sepia y toda la cosa para disimular los colores oficiales que va a tener, que ya le aplicas unos filtros en Photoshop y prácticamente es el traje como conocemos al día de hoy de Wonder Woman. Así es. Fíjate que cuando se anunció este tráiler y la imagen de Gal Gadot, hubo por ahí alguien en redes sociales que agarró la imagen de una cosplayer, creo que australiana, llamada Eve Borgard, y lo puso así a comparación, y la cosplayer parece más Wonder Woman, en serio. Y no es porque le falte musculatura ni nada, sino porque no tiene lo que es el rasgo en cuanto a, pues en parte, La chica amazona. Lo que son... Sí, porque vean incluso los cómics, es como que una mezcla ahí entre... Pues, sí, un poco de corpulencia, hay que decirles, como, pero este... También rasgos de estilo como ingleses o de por allá. Y Gadot no tiene el momento, tiene unos rasgos muy finos para el personaje. Es también, yo creo que de lo que muchos se andan quejando, no tanto de que si esté bonito o no la chava. Creo que de lo que se han quejado es de que Gal Gadot pesa 70 kilos y 40 kilos eran de la armadura que traía en la foto. Sí, lo más seguro. A fin de cuentas, pero creo que Gadot, el problema es que tienes una comparación muy fea y muy gacha con el lado de Marvel que se llama Jamie Alexander, Sif en las películas de Thor. Uh-huh. Y que todos la ven como la perfecta Wonder Woman, dejando de lado a Linda Carter, que ya tuvo su tiempo, pero como que no encontraban una mujer más allá, y luego te ponen a Gal Gadot demasiado delgada, pues, para el punto de muchos, y luego la cara que dices, no, y luego ves a un Batfleck como que le pasó la lanza a los de tacos con esa armadura mega mega pegada al cuerpo, que dices, okay. Y ves a un Henry Cavill que nada más está ahí como... Sí, es la Trinidad. Porque si no, pasaría como una película de Batman. Otra vez. Sí, no. Mira, el Batfleck es en serio. Desde que salió esa imagen oficial de Batman triste. Ha sido cada cosa en serio. Es más, la verdad, incluso le han estado... Yo creo que, como bien dice, aquí me toca yo... Lo que va a pasar es que al final esas escenas a lo mejor ni las veamos, hay que esperar un poco, digo, sí, falta pues bastante tiempo, es igual que como con Avengers no falta tanto, ¿verdad? Y es que también se presentaron, y no solamente se presentaron, se estuvieron regalando durante varios días de la Comic-Con, dos por día, pósters con arte conceptual de lo que viene siendo la película de mayo del próximo año, así es. Avengers Age of Ultron, en los cuales podemos ver a Hulk, podemos ver a Thor, a todos los Avengers, y junto con los nuevos que son Quicksilver, que son la Bruja Escarlata, no sé cómo le vayan a poner, creo que ni siquiera han dicho, y a lo lejos podemos ver a Vision, cosa que a mí me encantó ver ese personaje, porque significa que sí va a estar, que sí va a tener un papel importante, a tal punto para ponerlo en este arte en el que salen los grandes, los highlights. Y pues no sé ustedes qué les pareció, me encantó ese póster, está genial. Lo mejor del póster para mí es que, o sea, como que le tomaron la foto a los actores, o no sé cómo lo hicieron, pero están dibujados como si fueran tal un cómic. Yo creo que es lo que más me ha gustado de este póster, además de ver a todas las copias de Ultron peleando y agarrándose a no encuentro otra mejor, a madrazos con todos los Avengers, con la Bruja Escarlata, con Mercurio, ¿no? Y Visión al fondo, no hay palabra. Yo creo que el factor que a todos nos gustó es que creíamos que nada más iba a ser Ultron y, okay, voy a usar las armaduras de Stark, aunque no hay armaduras, de verdad, las destruyó en Iron Man 3. Pero como que ver todo así, una infestación de Ultrones, es lo que te llama la atención. Y la mercadotecnia de Marvel a no querer mostrar a Visión como tal. Mostrarlo de lejitos, cosa que irónicamente, y a pesar de que mucha gente ya se le ha explicado de que Fox y Sony y Marvel tienen los derechos peleados, bueno, cada quien por su lado, mucha gente todavía se atrevió a decir que era Magneto el que estaba en el póster de Avengers. Sí. De hecho es que parece, pero cuando te fijas en la capa, pues ya se ve amarilla y también tiene las botas amarillas, entonces luego uno se da cuenta inmediatamente que es Visión. Otra cosa es que a lo mejor están tratando de tomar un poquito bueno, lo que yo vi en la serie animada, la que creo que todavía pasan aquí en teleabierta, la de los héroes más poderosos de la Tierra, que podría estar relacionada con la otra película, la de Ant-Man, porque se supone que creo que ellos crean una prisión en una zona negativa, no me acuerdo qué, y junto con Stark, y crean un montón de copias de Ultron. Ahí se podría explicar eso. Ultron en la serie animada fungía como guardián. Claro. Sí. Ah, ok. No, yo creo que tal vez aquí que lo que nos debe de llamar más la atención de Avengers, creo que más que ser el estreno más esperado en cómics, es ver si Marvel, a pesar de que Avengers, cuando la ves al día de hoy, dices, bueno, estaba medio malita, pero ese hype que causó al reunir por primera vez a todos su grupo de superhéroes, es ver si Avengers Age of Ultron puede mantenerse fresca y no caer en lo que cayó la primera película de Avengers. Creo que es lo más importante de Avengers Age of Ultron, ver esa evolución que pueda tener Marvel, porque para Thanos, que es la última fase, por así decirlo, la última película de 2018, si no se supera con Avengers Age of Ultron, de que, pues es que es más de lo mismo, se pelean, se juntan, se hacen amigos y vencen a los, a la amenaza, como la amenaza fantasma, que todos los Ultrones se vayan a caer y nomás vencen Ultron, como que si no supera eso Marvel, creo yo que DC Comics, a pesar de que no muestre gran cosa con Batman y Superman, le va a ganar el mandado en ese aspecto. Yo creo que deben de hacer algo más como Capitán América, ¿no? Un poquito así que la, pero la 2, no la 1, la 2. Así como que historia y acción, pero no pierde jamás el ritmo entre ambas cosas. Así es. Sí, de hecho, y bueno, como mencionaban sobre lo que mencionaba Scrooge, este arte conceptual muy apegado a los actores originales, pues yo creo que es lo que hicieron, y digo, lo hemos visto en artistas de la talla de Alex Ross, el mismo Brian Boland, la portada que todos conocen de The Killing Joke, por si no lo saben, que estoy seguro que la miro así, es Boland, que es una foto de Boland y ya nada más la medio transformó para ser el Guasón, el Joker. Y pues yo creo que sí van a tener que modificar mucho la historia, quienes ya la leyeron, es así de botón de autodestrucción, fin de la historia. Pero es que todo el trasfondo que viene con Hank Pym es lo importante. Lamentablemente Hank Pym no viene hasta mucho después, y esa nos lleva a nuestra tercera noticia, y es que se revela también de arte conceptual el póster, primer póster. Ya vemos ahora sí un poco más de esta película Ant-Man, la cual pues también viene en 2015, unos meses después. Y es que eso es muy importante mencionarlo, Marvel ya dijo que va a soltar 2 películas por año. No sé si estaban hartos de ver una película el año de héroes, pues ¿qué creen que ahora vienen 2? Así que Michael Bay, perdón, pero tus Transformers no creo que vuelvan a pegar. ¿Alguna vez ya pegaron después de la primera y la segunda? Sí, digo, aquí en México y en China está la cuarta, no, durísimo. Es que los Transformers son hechos en China, por eso. Sí, no me cabe duda. Pero bueno, en lo que es el póster de Ant-Man, vemos a Scott Lang y a Hank Pym, lo que es atrás, a estos actores que es Paul Rudd y Michael Douglas. Y vemos también lo que son, pues, el traje de Ant-Man haciendo su transformación clásica y dirigiendo a una serie ahí de bichos. Se ve, la verdad, padrísimo, chequenlo en la página. A mi gusto es la película que más espero, porque no sé qué esperar. A más no poder hacer las historias de Ant-Man, luego que es Goliath y los mil y un personajes que ha sido este tipo. No sé qué esperar, y eso es lo que me está causando el hype a mí. No sé ustedes, ¿qué opinan de esta película? Sí, pues, yo vi el póster, ahorita también que estaba en la escaleta. Llama la atención un poco lo que es el traje. Como que al principio te quedas así como que, ay, el traje como que no convence, pero luego lo ves más a detalle y dices, pues sí, creo que sí convence. Lo que yo esperaría de esto, de esta película, sería, no sé, que le dieran esa particularidad de que trata de evitar de pelear, o porque lo ponen siempre muy pacifista, ¿no? Uh-huh. Entonces, que se busque ese, como que ese punto en que es un genio, trata de evitar la pelea, pero cuando es inevitable, la acción sea tan buena como todas las demás películas que han sido de Marvel. Así es. Y vamos ahí a lo que mencionábamos sobre que quién está ganando. Señores, está ganando Marvel, lo quieran o no, DC mostró algo patético. Y les voy a decir tan fácil como Marvel los tiró. Salón H, y nada más sale James Gunn y Chris Pratt a decir Guardians of the Galaxy 2. Viene, ya está confirmada, 2017, incluso así fecha ya. Y un logotipo digno de los Guardianes, todo irreverente, con un 2 ahí escrito como si fuera casi paint o algo bueno, así. Bueno, pero es así como que no, como que no venía el caso, tan y se ha estrenado la primera y ya para anunciar la segunda como que... Pero es que con eso cayó a DC, porque DC quiere ahorita mover todo. Está moviendo mar y tierra para que de la nada todo lo que Marvel ha construido ellos lo puedan hacer con una película. Y estos cuates, me encantó eso porque fue de... Se burlan de que vamos a sacar una película con un árbol que dice una palabra y un mapache. Va a la 2, tenemos el dinero y tenemos lo suficiente como para sacarla sin siquiera haber estrenado la otra. Puede ser un fracaso y aún así va a venir. Mientras que ustedes están pujando para sacar una película de la cual no se sabe casi nada y lo poco que se puede llegar a salir de información puede cambiar en un momento cualquiera. No tanto cambiar, ¿no? Como que ya sabemos la mayor parte de la gente, porque la mayor parte de la gente, a pesar de que no haya leído cómics, pues ya vio la película animada de Batman The Dark Knight Returns. A fin de cuentas es lo que esperan, ver la pelea entre Batman y Superman. Tristemente, Wonder Woman no causó esa sensación porque ni siquiera en el teaser trailer está. O sea, ahí creo que yo que fue el grave errorcito de DC Comics. Y otro de los grandes errores de DC Comics de esta Comic Con es mandar al demonio su universo de la televisión. Se ha agarrado a Stephen Amell como Arrow, luego incorporarlo como Green Arrow, al otro cuate Flash, y los incorporas con todo lo que está haciendo la serie de Arrow principalmente. Pues ya tienes prácticamente ganado al público que veía la serie y ya tienes más personajes. De esta manera, como lo comentaste atinadamente, puede cambiar mucho en DC Comics. Originalmente nos iban a presentar a Cyborg, cuando presentan la página oficial Cyborg no aparece, y luego Jason Momoa como Aquaman, pero no está confirmado al 100%, y La Roca, que le gusta llamar la atención en Twitter diciendo es que voy a hacer alguno de estos dos personajes, que es a Shazam o Black Adam. Pero ya di las cosas como son, estamos a 2 años. Y eso que se tuvo que adelantar la película porque iba a competir prácticamente contra Avengers. Y sabe DC Comics que no le va a ganar el mandado a Avengers. Aunque respeto que la gente diga, es que DC Comics es para adultos. Eso está más que perfecto, pero Mar ha sabido venderle a personas que no les gusta el cómic. No, a chavas que no leen cómics. A niños que estaban emocionados con series enajenantes como Bob Esponja, Los Padrinos Mágicos y todo eso, ya ha sabido mantenerse. Y DC Comics ha apostado por hacerle caso a sus, entre comillas lo digo, true fans, hardcore, comics, lover, cuanto cliché quieras ponerle, es que vamos a hacer películas más oscuras, más ad hoc a ustedes. El resultado, un Man of Steel que no convenció. El resultado, un Batman The Dark Knight Rises que no convenció para competir prácticamente con Avengers también esa vez. Y series de televisión que quieren despegar y no les dan el apoyo. Sí, no. Y incluso cuando se liquearon, entre comillas, porque a mí se me hace que lanzaron bajo el agua lo que fueron las televisoras, el de Flash y el de Constantine, o Constantine, no sé cómo le quieran decir, pero... O Keanu Reeves en otro traje. Sí. La verdad, no sé si tú los llegaste a ver, ¿Los pilotos? Capítulos. Ajá. So, uno no tiene nada que hacer muchas veces. Y a mi gusto están buenos los dos. Y digo, Arrow, sí, inició ahí medio mal, pero se fue componiendo. Soy fan de lo que es la serie de Arrow actualmente. Sí, DC lo que quisiera hacer en realidad es triunfar. Debería de basarse ya... Que sus películas fueran así como que todo lo que viste en las series aquí se va a... hacer un desenlace épico, estilo, no sé, un super evento o algo así, muy parecido a los cómics, ¿no? Que dijeran, no, que... Gracias, sí, queda mucho mejor. La verdad, en el cine, ¿qué tenemos que puedan defenderlos? No es mucho, la de Nolan lo he dicho hasta el cansancio. Es una buena película de acción para la tercera ya se pasan de tontos, pero bueno, es porque ya somos de Inception, ¿verdad? Con trajes de Batman, pero no es Batman, e incluso muchos me peleaban, señores, Bennison y el gran Morrison lo dijeron en Comic Con, en el panel de los 75 aniversarios de Batman. Batman es demasiado complejo para las películas, indelicioso. Batman es complejo, Batman es sencillo. Pon un cuate amargado, un traje de murciélago, que no tenga cáncer de laringe o de faringe, y haz lo que es un cuate mega investigador y que es implacable contra el crimen, y listo. No un cuate que le llora a su novia muerta, a su pseudonovia muerta. No un cuate que... No un cuate que nada más se la pasa lamentando sus acciones como Caballero de la Noche. No un cuate que dice, es que no voy a matar, y termina matando a un cuate que fue el protagonista de la segunda película, que fue Harvey Dent. O no un Batman que sacaba la batitarjeta, que se pasaron de lanza ahí cuando hicieron esas películas para traerlo más público. Batman como tal, lo conoces que es un cuate que ve una bala y la bala se desintegra. Es lo que quiere ver la gente, no quiere ver un Batman traumado. No, no un Batman oscuro de que estoy traumado porque... se murió mi novia y ya no voy a ser Batman nunca. Eso es aburrido. Y sabes que no es Batman. Sí, y tienes, al final, sí no es tan complicado como está, pero más que nada el hacer funcionar al personaje, como bien dices, porque por lo visto nadie ve al personaje tan fácil, todos lo ven súper rebuscado y le intentan poner mil y un cosas, lo intentan hacer súper psicológico, o de plano lo ponen a bailar twist. En cualquiera de esas, pues lamentablemente no sale. Pero bueno, yo creo que vamos a cerrar, porque si no la gente se va a amargar más. Estoy seguro que muchos están esperando estas películas. Yo la verdad no voy a ver Batman v Superman, voy a ver el Capitán América 3, porque sale ese mismo día. Y pues vamos a pasar a nuestro primer corte musical de la noche. Esta canción es de The Runaway, se llama Cherry Bomb, y la pusimos aquí especialmente porque en menos de dos días se estrena Guardians of the Galaxy y forma parte del soundtrack. Hello! Y pues bueno, hemos regresado después de ese corte musical bastante bueno, bastante movido. Estoy seguro que a Crush le gustó, creo que le gusta el rock y todas estas ondas. Sí, pero es que Guardianes de la Galaxia no, me mejor los Guardianes del Universo, los Caballeros del Zodiaco en español. Okay, ese comentario fue, ¿sí? Entendí la referencia rápidamente. Pero bueno, ese comentario estoy seguro que fue pagado por Conexión Manga o por Angel o alguien así. Ya ven, o sea, está mal hecho, chavo. O por Diamond Fields, ¿no? Pues ya se va a estrenar la película. Ah, sí, sí, cierto. Les diría que vayan a buscar el push start en el que se spoiló toda esa película, pero no se grabó, lamentablemente. Bueno, bueno, vamos a pasar a la reseña de esta noche, que se trata de un juego bien bonito, la verdad, tiene un arte muy bonito. Se llama Haunted House Terror Town. Es creado por Tom y Adam Bian, conocidos en el mundo indie, aquí hipsterón. Si no me crean la cosa, van a ver que sí. Y son los Super Flash Bros, dos desarrolladores animadores en Flash, que originalmente tuvieron la chance de hacer este juego para el PlayStation Vita. Así, ese pisapapeles gigante carísimo que está vendiendo Sony y que ahorita se va a llenar de hipsters, va a estar llenísimo de indie. Pero poco después, con ayuda de Steam Greenlight, pues se pasaron a la PC y nos entregan este bonito juego. Es un side-scrolling puzzle en el cual se toma el control de un pequeño fantasma, chistosito, en el cual su única misión pues es ir a este pueblo y empezar a asustar a gente, hacerlos caer de las ventanas, saltar de tanto miedo que les causa, decir ¡no, adiós! Y ¡pum! Ha fulminado la pobre persona. Así, este fantasma es un asesino, por más bonito que se vea, ¿no? Y dicen más el cuate, o sea, es lo peor de todo. Y pues ir ahí juntando varias cosas, está medio extraño el por qué, digo, ese spoiler, no les voy a decir por qué está espantando, pero tiene ahí una misión secreta que no les voy a decir hasta el final. Y es un sistema muy sencillo, la verdad, es el side-scrolling, en el cual nada más vamos a ir moviendo, ya sea con el control o con las flechas del teclado, al pequeño fantasma, e ir asustando. Vamos a poder lo que es poseer los objetos, y van desde lo más básico, que es moverse o temblar, e ir incrementando el poder que tiene este fantasma entre el ambiente, porque tenemos ahí también un medidor, el cual nos va diciendo, el ambiente está relajado, o se está empezando ahí a la gente a espantar, hasta que ya de plano la gente no se está loquísimo, empieza a gritar, ya no saben a dónde ir, y ahí es donde tú tienes tu máximo poder. Entonces, si tú entras, por ejemplo, a una mesa, a la mesa le pueden salir piernas, o gruñir, o saltar, tiene animaciones muy locas, la verdad. E incluso puedes poner a bailar a dinosaurios. Es un muy buen chiste que tiene el juego. Y durante los cuatro escenarios es en donde vamos a ir asustando a esta gente con este estilo. Vamos a tener distintos tipos de personajes. Tenemos a estas personas comunes que se espantan cuando ven libros volando o un oso gruñendo. Así, un oso disecado moviéndose y gruñendo. Son los normales, obviamente. Están también aquellos que son pues más serios y no se espantan tan fácil, los cuales tendrás que llevar lo que es la atmósfera de los lugares hasta un nivel ya muy avanzado de terror para que ellos pues empiecen a espantar y salten o huyan, que hay muchas zonas. Y ya hay otros especiales, los cuales serán objetivo principal, y es que ellos tendrás que llenar tu barra de poder, por así decirlo, para activar lo que son animaciones especiales y, lamentablemente para los personajes, matarlos del susto. Desde sillas, lo que son también libros, los objetos especiales, el juego lleva un arte muy conocido ya por estos hermanos. Ustedes han jugado sus juegos, incluso han hecho para Adult Swim uno que otro, si no recuerdo, que fueron lanzados el año pasado, o hasta hace unos meses también salió un pequeño extra. Y uno se da cuenta que es un estilo Flash muy sencillo, muy padre, y es muy bonito, a diferencia de lo que les ando contando, ¿no? De que tienes que espantar hasta matar a las pobres personas. cosa que es como que contrastante, pero a la vez le da el estilo único de los Flash Bros. Games, que ahora ya se hicieron un estudio desconocido como SFB Games. En cuanto, lamentablemente, ya aquí viene lo malo, es que la ambientación, ese soundtrack, es aburridísimo. Llega un momento en el que si no eres bueno y ya llevas varias veces jugando, no sé, para sacar los achievements o porque quieres obtener ahí un speedrunner o hacer algo ahí extra que tiene muy, el juego pues tiene muy buena rejugabilidad, te empiezas a cansar de soundtrack, es exactamente lo mismo en cada uno. Su ambientación la tiene cada uno de los edificios, pero si te tardas como 20 minutos ahí en lo que obtienes todo, va a ser aburrido, se vuelve muy tedioso el juego, la verdad. Y esto es lo que pues lo convierte en un juego independiente totalmente para PS Vita. Ahí es donde tú te percatas de eso, no es un juego pues grande, es un juego flash, así bien a su nombre sigue siendo un juego flash, aunque ellos lo quisieron lanzar mucho más arriba. Si bien ofrece mucho más diversión que muchos juegos que te encuentras en Steam actualmente, que vienen con sus respectivas ofertas de $1, $2, y que el juego ni siquiera lo puedes correr, que son totalmente basura, ya los conocemos, esos simuladores, ¿verdad? Surgeon Simulator y otros a tantos. Haunted House, a mi gusto, los rebasa, y es una experiencia que yo recomendaría que compraran cuando estén en ofertas. En la Summer Sale estuvo creo que en $1, algo así, $1.50. Ahí sí vale la pena. El precio actual, yo no lo recomiendo, es de $4, pero como les mencioné, es un juego flash, entonces no vale la pena el estar gastando $4 para un juego que te va a dar pues a lo mucho una hora, y pues la jugabilidad ya dependerá de si te agradó o no. Yo la verdad les doy un 7.8, porque son jugadores independientes. Si hubiera sido su primer juego, tal vez los hubiera considerado un poco más, pero están haciendo algo que para ellos es muy básico, que para ellos es su zona de confort, que son juegos flash, con arte muy lindo, y el mismo error que tienen la mayoría de sus juegos, que es soundtrack y ambientaciones muy básicas y que llegan a aburrir. Así, no, sí. Con esta descripción y comentarios, pues no puede dar. Sí, de hecho. Bueno, yo vi el juego, ahí Cosmo lo llevó a jugar una vez en su canal, y lo vi, lo vi tantito. Pues yo esperaría más, pero como dices, a lo mejor no, al verlo para la primera vez así divertido, no, nunca llegué a para tan, que puede llegar a ser algo repetitivo la dinámica, la mecánica. Pues de hecho, sí, se me olvidó de eso. Chequen el canal de Cosmo, que no tengo idea, busquen así 2PO, así busquen o pongan Cosmo, o si no, recen y segurito Cosmo les contesta en un tweet. Ahí está ese. Pues recenle, a lo mejor les contesta en un tweet, ¿no? Muy cool eso. Pero, pues bueno, ya, yo les recomiendo juego casual al 100%. Si no tienen Vita y no quieren comprar un Vita, búsquenlo ahí en ofertas de Steam. Estoy seguro que va a estar en muchas ocasiones. Pero pues bueno, así acaba esta pequeña reseña, y gracias a los hermanos Vian por enviarnos la copia para la que se hizo la reseña. Vamos a pasar a nuestro segundo corte musical, que es de una banda que Don Alarjual ama, que yo pude ver en México, y por alguna razón llevaban una piñata y había un dude con un casco, no creo que iba a hacer un concierto de metal, no sé qué creía el tipo. Es Aramanaguchi, una banda que incluso en el nombre están rarísimos. La canción se llama Akira, y regresando, ahora sí viene el tema de la noche, que vamos a hablar de el cómic mexicano antes, ahora, qué le pasó, las editoriales, qué están haciendo, y si puedo o no llegar a explotar esta burbuja. Disfruten la canción y en un momento regresamos. We'll be right back. Tupi up. Y ya de nuevo empieza a decir tarugadas. Nada más no poder. Y no sé si soy yo lo que dije o no. No, no estoy copiando a Ninebits. Ahora sí, no me percaté de eso. Qué bueno. Sí. No, no es cierto. Bueno, vamos a pasar al tema de la noche. Ahora sí. Industria del cómic en México. Ya se intentó hace un montón. Tuvo un muy buen boom. Hubo manga incluso. Se murió durante muchos años. Incluso hubo convenciones, aunque no lo crean. Y vino Stan Lee. Que por cierto, si van a ir a Monterrey, yo les digo que vayan rezando o hagan algo, porque Stan Lee canceló en Comic-Con. Y el hombre básicamente en Comic-Con es en donde gana pues, todo lo que lo mantiene en el año. Se puede decir que es un dineral el que se debe hacer ahí. Y vayan pensándole, porque a lo mejor y lo llevan embalsamado o algo así, ¿eh? ¿No? Capaz es una... que bien. Estaba juntando dinero, él vino por los tacos, no por otra cosa. Así es. Pero bueno, vamos a hablar así de la industria del cómic. Y es que en sus inicios, yo creo que la vi, se llegó a ver por lo que eran editoriales como Novaro, como La Prensa, como algunas otras, e incluso los que publicaban en los periódicos. Teníamos ahí también la Familia Burrón, teníamos a Boogie el Aceitoso, recuerdo tener por ahí un periódico de antaño que mi abuelito tenía, no me acuerdo dónde lo saqué, en el que sale Boogie y sale Mafalda, y Mafalda de hecho era de manera ilegal porque no tenían como tal los derechos. Y dice Sorcerer, okay. Condorito, teníamos todo esto. Pero llegó un momento en el que empezó a haber más. También teníamos a Batman, teníamos a el Hombre Araña, teníamos a el Sombrerito Hombre Araña, teníamos a The Storyman Hombre Araña, a los Simpson que tenían. Ahí. Creo que ¿sí? También llegó, ¿sí? Las Tortugas Ninja, ¿no? Sí, las Tortugas Ninja. Había de todo. Y de la nada se murieron. ¿Qué fue lo que pasó? Un editorial. ¿Sí? No, todo. Bueno. Básicamente se infló tanto esta burbuja porque al final si algo. Es que era solamente para un cierto tipo de gente, no era para todos, no todos lo compraban, y había una sobreexplotación gigante, y los cómics no eran baratos, nunca lo han sido. En ese momento, mucho menos, digo, estamos hablando de antes del 90, el 80, 70, 80, costaban carísimo, digo, si ahorita creen que 27 pesos por uno de 20 páginas es caro, antes yo creo que era mucho peor, y cuando llegó esta editorial llamada Viv, llegaron incluso a salir cómics caros cada semana. O sea, hagan de cuenta que salía su Omnibus o su... ¿Cómo le llaman acá los tepes? Monster. De Monster Marvel, Edition y Omnibus. Monster, cada semana, que tienen que gastar casi 100 pesos, porque si no... Y si lo perdían, a lo mejor ya no lo volvían a encontrar. Eso tuvo muchas repercusiones. Si ustedes conocían las tiendas de Viv, ahí estaban... un montón de estas cosas y nadie las compraba, eran muy caras. Las ediciones llegó un momento en el que bajaron durísimo, y si se llegaba a publicar algo en que habrá sido 2003 más o menos, cuando DC nada más lo tenía ellos, se veía como cada 5 meses una historia o algo así, nadie sabía qué pasaba con ellos. Pero a ver, tú sigue por favor. Fíjate que no tanto así de que estuvieran caros, ¿eh? Porque acuérdate que en los años 80 se devaluó el peso. Ajá. Lo que estaba en 3,000 pesos, pues resultó que estaba en 3 pesos. Y a fin de cuentas, el día de hoy, pues viene a ser parte de lo mismo, ¿no? Lo que estaba caro antes sigue siendo caro al día de hoy. Y los cómics no son parte de la canasta básica. Igual videojuegos, películas, ni libros. Pero yo diría que no están tan caros. No eran tan caros. Pero no. Cuando... empezabas en el negocio del cómic, era carísimo, porque eras estudiante de primaria, y si tenías buena suerte, eras de secundaria. Ya desde ahí empezabas a ver los cómics, y reforzado con series animadas, que veías en los años 80, así, flachazos que me acuerdo, creo que los Superamigos y todo eso, pues querías tener esos cómics, pero no entendías aquí que no ibas a verlo, que comprar el cómic ibas a ver lo que ibas a ver en la serie animada. Yo tengo una... A mí me pasó eso con la serie animada de Batman y de Spider-Man. Empecé a comprar cómics como loco, pensando de que, oh sí, voy a ver lo mismo que en la serie, ¿no? Y no había eso tan... Te traían aquí los cómics que ellos creían, que ellos querían también. Y a fin de cuentas terminabas comprando, como se dice vilmente, basura. porque ni siquiera terminabas de completarlos, porque como lo dijo Mar, salía un cómic el día de hoy y hasta dentro de 5 o 6 meses salía otro, si bien te iba, y si es que era de la misma numeración. Sí. Pero en el punto de la caída del cómic, creo que, bueno, es que hay varios puntos, ¿no? Cayeron varias editoriales. Ahí se siguen cotizando muchos que salieron en la época de Novara, de ediciones y todo eso. Novaro. Pero creo que cuando Viz se hace así feamente de los derechos de tanto de Marvel como de DC Comics como de Dark Horse, es por ahí de los años 95-97, después de la Mesif y todo esto que sucedió. De hecho, porque estaban de moda, y algo que vende mucho en México, que es Spider-Man y los X-Men, que se vinieron de moda los X-Men Flipbook, que era lo más accesible que podías comprar en ese entonces, porque eran dos cómics en uno. Pero luego de ahí, Viz se quedó con el Imperio. Ya todos sabemos las historias, Paco Jiménez lo ha hablado en cualquier convención donde lo invitan, o en cualquier programa de radio donde lo invitan, o creo que es el tema de discusión en el camión de él. Sí, no. Y te quedas pensando, se quedó Viz con los derechos de Marvel y de DC Comics. Empezó a sacar cosas, se habla de la famosa y mítica edición especial de Una Muerte en la Familia de Batman, con portada dorada, portada brillante. Sí, sacó Muerte de Superman completo, sacó Kingdom Come, sacó varias así cómics. Pero los chavos, pues no teníamos dinero, la verdad. Estamos hablando de que los cómics estaban en 17, 24 pesos. Cuando entra el manga, yo creo que... Hay que decirlo que eso ya son pesos nuevos, porque no, sí. La gente cree que eran el dineral de... No, era pesos nuevos, ¿verdad? Tampoco... Que para los 90 sí era caro, eran muy caros. Ah, porque sí, nomás para hacer una comparación, los chetos en algunos años de los 90 al principio costaban un peso. No, los que estaban en menos de un peso eran los churrumais, creo. Aparte, imagínate. Y hoy ni siquiera apenas con 5 pesos completas unos churrumais. Con 5 te comprabas papas y un refresco de medio litro. Sí. Déjate, te comprabas tu refresco, tus churrumais y le echabas limón. Y todavía te quedas, bueno, ok, llega Viz, tienes el dominio, pero creo que Viz empieza a hacer malos movimientos, todos lo sabemos, no es algo nuevo, y entra de lleno por ahí, ¿qué te gusta? Del 2004, empieza a experimentar con el manga. Uh-huh. Los primeros mangas sí eran delgaditos, ahí están los de Peter Girdai, de los de Oh My Goddess, Oh My Diosa, pero luego como que dijo... Esto es lo que me va a dejar. Y empezó a rezagar un poquito el cómic. Y empezó a vender manga como si fuera la gran novedad. ¿Veías? Manga. Como si fueran conchas. Sí, no, veías todo tipo de manga, pero no los mangas que tú quisieras comprar. Ah, mira, veías... aquí lo que es Medina. Salud, Medina. Dice que desde antes que él le tocó ver de estos mangas, y Medina se quedó en México hasta 2003, o sea, fue un poquito antes. Okay. Sí, los primeros, te digo, fueron Video Gear Live, Oh My Goddess, uh-huh. ¿Cómo se llama esta? Love Hina, todos esos. Pero ni siquiera era el manga, no era manga completo como lo conocemos hoy en día. Eran así como que tomos separados, más delgaditos. Y sí. Sí, sí, sí. Bueno, sí, yo me acuerdo que eran estas ondas de sacar, pues, el manga, pero en estilo floppy, o como le dicen, número suelto al cómic normal, es decir, que compras de 25 páginas, pero en el tamaño, recuerdo que era como el tamaño del manga como tal, y se leía para de derecha a izquierda y toda esta onda muy... que parece muy interesante, ¡oh, qué cool está esto! Porque la gente, pues, apenas si lo conocía, ya para ese momento... Había una que otra convención en la cual, pues, habías podido ser un poco más acerca de la cultura japonesa. Y es que había de todo para Viz. Viz había, como mencionas, acaparado. Tenía DC, tenía Marvel. Y hubo un momento en el que tuvo a Spawn, porque en sí no era Image, era Spawn y Darkness, nada más. Que tampoco, digo, estamos hablando de que tenían al Image de los 90s, que tenía como tres series buenas. Y las demás eran bonito arte, y había otras que ni eso tenían. Si le suena a DC de ahorita, no es coincidencia, la gente que estuvo en ese momento está ahorita en DC. Pero si algo que llegó a tonar mucho fueron también el que se empezaba a super llenar, el que si bien Bit tenía, ellos podían decir, ok, vamos a sacar este mes estos nada más y al otro estos para que la gente vaya sabiendo, sacarlo en, no sé, bimestral o algo así, pero no, sacaban todo a la vez un megacostalazo, y eso también formaba parte de que la gente de por sí no tenía dinero, ahora dijera, ¿y cómo voy a comprar todo esto si a la semana están saliendo? Esta semana salen tres que quiero y cuestan, no sé, 15 pesos. Y esto te sale el manga y otros dos que yo quiero. Y son mucho más caros el manga. Eso también fue de lo que empezó. No, deja tú eso. Aparte de que salían dos, tres mangas, empezaron los precios del manga. Antes eran los videos acá más, luego los mangas más delgaditos, más bonitos para que se vieran, que estaban como en 15 pesos, de golpe metieron el manga más gordo, más completo el tomo, y de golpe 40, 45 pesos, te quedas, ya te empezaba a doler, cómics sí. Subieron a 20 pesos, así de que, caray, o sea, ya no sabías qué comprar realmente. Luego cuando salió de No, creo que esos estuvieron como en 100 pesos, o por arriba de los 100 pesos. ¿Mm? Sí, de... El promedio en donde se quedó, creo fue de 69 o 60 pesos. De 70 75, porque los especiales que sacaron, que fueron los de Clover, fueron los primeros, así de casi 80 pesos. Y ya los últimos, que eran los de Bleach, antes de que ya tronara Bit, estaban en 90 95. Pero obvio, nunca lo iban a terminar, ¿verdad? No, es como los que en su momento, cuando Bit ya se estaba ultra muriendo, que Bit se te va a morir, yo creo que Bit empieza esta muerte lenta y dolorosa, pues yo creo que por el año 2000, ¿no? Más o menos, podemos decir que ahí daba las primeras de estamos ultrapoblando todo, esta super burbuja, porque aparte de lo que mencionamos, pues el cómic americano y el manga, había cómic mexicano, teníamos aunque no lo crean, Tom y Jerry, lo crean también algunas de las patoaventuras o el Quack Pack, que también se llegó a poner. Se dibujaba aquí en México, las historias eran algunas creadas en Estados Unidos y nada más enviados aquí dibujados por algunos artistas, otras eran 100% de aquí, así que si ustedes tienen, chéquenlos porque muchos, si bien eran más baratos, pero se estaban ultra llenando y pues claro, siempre está el orgullo nacional, ¿verdad? Y también digo, eran series para niños, entonces el niño chiquito de 5 años, ¿qué va a hacer? Hartar a la mamá o al papá hasta que se choque y le va a comprar. Pero ¿qué tal si el niño chiquito tiene un hermano que es adolescente y que quiere comprar Spawn? Pues ya ahí empieza, ¿verdad? Sí. Y ¿sabes qué? También, además de que nada más sacaban el cómic tal cual, o sea, órale, léelo, el que sea. No había ni siquiera una diferencia de esto es para mayor, esto es para menor, no. Todo pensabas que era para todo público. Sí, eso es cierto. Recuerdo que lo que era Darkness siempre ha tenido sus ondas muy gráficas, la verdad, sus historias muy densas. Tú los encontrabas al lado, así, y en sus tiendas. Me estoy refiriendo ya a las tiendas que estaban en los metros y en otros lados, ahí en la Freak Plaza, vi, creo que una. Creo que ni era de ellos, era un stand nada más. En el que tú te encontrabas el de Tom y Jerry, el de los patos. Luego te ibas con Spider-Man y juntito tenías un Punisher o tenías un Spawn. Y un era Dark Festival House. Del cómic, no era Tommy Jerry, era Festival del cómic. Uh-huh. Sí, cierto. Sí, era... eso era divertido porque empezaron a poner bodegas de Bit ya por ahí del 2004 a 2006 más o menos. Que en todos lados ya eran preferible como cuando compras el pan frío de Bimbo, ¿no? Sí. Que te sale mucho más barato y tienes ahí todo el repertorio y no tienes que estar mes por mes comprando manga. Pero eso fue el manga y el cómic lo empezó a descuidar muchísimo. Empezaba a sacar una que otra historia, se clavó y empezó a traer también Thundercats, trajo G.I. Joe, trajo Depredador. Trajo así varios cómics como que cómprenme, pero lo que la gente quería y donde la gente se molestó creo que fue en el último evento que ellos anunciaron que iban a sacar después de que sacaron Watchmen con papel cebollero. Sí. Estaba carísimo, 150 por tomo y no valía la pena. Y luego sacaron Batman Rip que estaba mal impreso. Y el último fue Final Crisis. Que lo sacaron en portada. Sí, Final Crisis fue el último. Sí, pero y esa edición ya. Ya era cuando empezaba. Ya cuando había perdido la. los derechos de Marvel y Televisa empezó a sacar las ediciones Monster Edition. Empezó a tratar de competir con Televisa. Y ya, pues, Beat, ya sabemos la historia, ya sabemos qué pasó. Creo que no es algo nuevo de lo de Beat. Todo se fue al carajo, no hubo mayor explicación, simplemente un día cerraron. Y la culpa toda fue de la gente porque no les compró. Pero era imposible comprar cómics que ni siquiera salían en sus bodegas. O sea, estás comprando Thundercats, estás comprando Jajow, Transformers, o... trajeron también la de Macros, ¿no? Unos cómics de Robotech. Sí, sí, y esos hecho, sí estaban en puestos de periódicos, y habían, se abundaban mucho. Bueno, Macro, no sé si se acuerdan, los estas revistas de Pokémon que según ellos lanzaban, que traían junto un cómic... O sea, te están vendiendo Pokémon, okay, no es un cómic para niños, es de 13, 15 años, pero venían junto con un cómic, bueno, en un manga hecho cómic, así en el formato floppy o en el de revista, un manga ecchi, un manga para pues, adolescentes ya de 18 para arriba, que adultos no tanto, que sí tenía sus cosas muy eróticas, y te lo vendían así en 2x1, básicamente, con un horrible cintillo ahí arriba, que era una calcomanía en la cual no podías ni siquiera quitarle, y en unas bolsas total, como de mercado, de esas cosas. Todo así, a fin de cuentas era el intento por jalar gente. Ya de vez en cuando te hacían promociones y te regalaban una mirinda. Sí. Bueno, a mí me tocó, ¿verdad? No sé ya. No, sí, eso sí estuvo hasta, yo creo que el 2004, 2005 todavía estaban esas cosas. Y pero bueno, aquí les voy a resumir un poco porque sí nos preguntan qué cosa pasa con vida y nos han preguntado. Lo que pasa básicamente es que una de las no podía comprarlos y sí fue, ahora sí que fue culpa de la gente, pero como se les ha dicho siempre, si tú no quieres, si no apoyas una idea, un juego, cómico, lo que sea, la mejor forma es con tu dinero, no lo compres y ya, nada más que aquí pues, aunque estuvieran de acuerdo, no podían porque a veces tenían que elegir. Y Viv también en cuanto a lo corporativo tenía un montón de problemas. Y Manelik de la Parra, padre, no crean que el pseudo cantante este que sale en una película chafísima que todas aman. Sí, no, de hecho hay un rumor que dicen que él y su hermana también tuvieron que ver, pero no es tanto. Sí, y otras dicen que fue la esposa. Te digo, el juego del teléfono descompuesto. Sí, exacto, pero al final pues sí, sí es también en parte corporativa, y algo que sí, la única que podemos decir así sobre lo corporativo del hijo de, bueno, de semana, señor y madre, padre, es cuando el hijo ve y me acuerdo muy bien de ese relato que me comentó cierta persona que no voy a decir ahorita aquí porque está celebrando su conque ahorita y sus años, ¿verdad? Ya con eso sabrán quién es, si no, pues... Tuitele, investigue un poco. Él me comentaba que durante... Estaban ellos ahí en Comic-Con y presentaron un cómic horrible del señor Spock, de Nimoy. Y su hijo lo vio y dijo, está bien padre, hay que traerlo. Entonces lo trajeron, lo publicaron y se vendieron 5 copias. Esas cinco pues es como copias. El plan editorial del manga. Trajeron Setman, trajeron el manga de Spawn, trajeron el Rey del Infierno. Así, mangas que dices... ¿Para qué rayos trajeron esto? El Rey del Infierno, ya había comentado Setman, trajeron Mermelade Boy, trajeron Orange, quién sabe qué rayos School, y la gente pedía Full Metal Alchemist. No, les vamos a traer un nuevo manga. Aquí tienen el manga de Cowboy Bebop, bueno, ese sí se discutió. Y otro manga nuevo, pues vamos a traerles Inuyasha, pero ni siquiera se ha terminado, pero tenemos Inuyasha. Luego, ¡oh! ¿Queremos este? No, Naruto. Yo, ok. Slam Dunk, nada más malditos 13 tomos. ¿Cómo me da el Slam Dunk? ¡Ah! Yo también, maldito, los odio. Y luego ya empiezan a sacar así mangas, así como que en tu vida los habías escuchado. Y al final te quedas, ok, ¿qué rayos es? Fruit Basket, esa serie me causa problemas en la visión, con esos ojos drogados, yo no sé. Pero como que empezó a jalar así de que... ¿Qué tienes de manga? Esto, lo compro. Y esto, lo compro. Y esto, lo compro. Compró muchas licencias y al final, pues nadie no pudo vender nada. No, la única que les vendió bien fue Death Note, a fin de cuentas. Sí, porque ni. O sea, recuerdo que muchos decían: Evangelion va a pegar, no sé qué. La lanzaron, señores, Evangelion. Lo que es Paco Jiménez, salía en las convenciones y al final regalaba tomos de Evangelion. Ah, eso era lo más divertido. Hay gente que tiene todo lo que se publicó de Evangelion y no pagó ni un peso porque se lo regalaron. O sea, ahí es cuando ya cae el declive, cuando las tiendas hacen estos super descuentos. Yo sí me hice ahí de uno que otro. 3x1. Uh-huh. E incluso los de 20 pesos, ¿no? Sí, no, era una cosa. Y déjate eso, yo me acuerdo que cuando fue lo de los cómics, porque también hicieron su parte, lo que más jalaba era el manga, porque si es por uno, o sea, 20 pesos te llevabas 3. Como hay que mencionar a Crush, que ¿cuál dices que acabaste en una de esas? Ichigo, 100%, solo el tomo 13 creo que fue que me dijeron que estaba agotado, y lo encontré en una tienda de cómics, o bueno, sí, una tienda friki, por Plaza Aragón, que me costó el precio de que estaba de salida, creo 60 pesos, 69. Pero todos los demás, los otros 18, 20 pesos. Ahí te vale envidia. A mí me tocó 3x1 con 50% de descuento en esos. neta, no estamos bromeando. Así eran estos super eventos, porque ellos decían que eran eventos, porque iban a cambiar y que no sé qué. Pasa esto y como, ¿qué sería? A los 3 meses del que se hace para llegar a una mole Comic Con, esa mole en la que era más anime que nada. A los 3-4 meses, boom, beat, se acaba, no los vemos, pero mucha gente ya ni se acordaba de ellos. DC, si bien estaba publicando cosas muy buenas, no salían con regularidad, y pues la gente fue de, pues sí, pero yo estoy leyendo Televisa, estoy leyendo ahorita, creo que era en ese momento la House of M y los Civil Wars todavía estaban ahí. Es que en el 2004 ya. Regresando a nuestro tópico, porque si no podríamos despotricar con puro manga. En 2004, por ahí, mediados, pierde Beat los derechos de Marvel. Nunca nos enteramos, nadie. Maldito internet no estaba tan en su apogeo. Y de rato ves otras publicaciones, y hasta muchos creíamos que eran extranjeros, que eran de España o de Argentina. Y ves los tomos recopilatorios de House of Fame, que estaban muy bien presentados para su momento. Y decías, Telegram México, pues te quedas, ¿qué onda? Y empieza a sacar cómics de Spider-Man, cómics de Wolverine. Y empieza con estos mini Monster Editions que fueron un éxito. Sacaron House of Fame, como lo comentaba, la saga del Fénix. Bueno, y hasta empezamos... los zombies. Y empezamos a dejar de lado a Beat y le exigíamos a Beat en la página. ¿Cuándo van a presentar el evento del momento? Era Blackest Night. Uh-huh. Blackest Night, no, es que ya, sí. Y los veías en convenciones. No, lo íbamos a presentar en esto, pero nunca lo presentaron. Y ya después, en 2006, oficialmente, muchos sabemos, ok, que Televisa se queda con los derechos de Marvel. Y a precios mega accesibles, ¿eh? Le estaba haciendo la competencia feísimo a Beat. Beat seguía vendiendo Risas y Lágrimas de Yolanda Vargas Duché. Seguía vendiendo Mimim Pinguín, las novedades, te quedabas, ok. Revendiendo en sus bodegas y todo eso. Sí, no, mira. Si ustedes no lo creen así, salió, era como que underground. Al igual que con lo DT, decían que ciertos cómics los rompieron y los enterraron en un lugar ahí del desierto de Arizona. No, pero sí, eso fíjate que sí fue cierto. Sí, estoy, con lo de T ya a muchos los callaron, pero con estos yo creo que sí, porque era tanto el desprecio que se hizo que yo creo que buscaron de todo para poder ocultarlo. Pero bueno, ya pasamos ya un poco más adelante, viene Marvel, unas publicaciones muy bonitas, la verdad, como mencionabas. Sí, yo en ese momento a mí sí me tocó que eran más unos de secundaria yo por ahí. Y las vi yo, oh, qué cool está esto, y House of M. Y barato. Yo que era, baratas. Y House of M, si bien era un ómnibus, así que te dijeran, pues este precio, ok, pues está un poquito caro, pero veías, son un montón. Y se ven bien, y aparte abrías el cómic, y no era un papel de periódico, no era lo que era, sí, eran las comparancias, o sea, las comparaciones. Gracias. El papel cuché, luego veías las portadas barnizadas. De hecho, las que se pulieron mucho fueron las de los zombies. Ya ves que estaban barnizadas las portadas. Y creo que yo que Televisa se afianza con Civil War. Sí. Y se afianza más que sacar las grapas, se afianza con los Monster Editions. Ahí creo que es el punto de así de erupción de que todo mundo prefiere a Televisa. DC Comics con Vitas estaba dándole pena, reimprimían Superman All Stars, te sacaban el Watchmen con papel cebollero, o sea, trataban a Beat de regresar, pero no. Y hasta que siguió lo que fue Televisa, claro que sus primeros fails, porque tuvo sus fails antes de que fuera la traducción, y tal vez uno de los más sonados de La Torre Oscura, The Dark Tower, que nunca lo pudo publicar, junto con Kick-Ass. Y luego ya le dimos, pues, no, queremos que alguien tome los derechos. Y por ahí del 2009 se rumoreaban mucho, ¿no? Uh-huh. No, es que Beat ya perdió los derechos. De hecho, hasta en páginas gabachas salía que Bleeding Cool dice que ya perdió los derechos, los va a perder tal día. De hecho, hay que mencionarlo, una Bleeding Cool que recién iniciaba. O sea, Bleeding Cool era una... Bleeding Cool, para así ponernos en trasfondo, Bleeding Cool, hagan de cuenta que es el... la página de chismes de la industria del cómic. También tiene noticias buenas, pero la mayoría son chismes. Y de la nada, como mencionas, empieza a decir, Editorial Beat se está muriendo, ya no tiene los derechos. Entonces, ¿en serio será cierto? Y empezó el juego, ¿no? De la especulación. Uh-huh. Me acuerdo que en ese momento decían, entonces, ¿quién va a ser? Y la especulación estaba a la orden del día. Recuerdo que muchos decían, no, es que como Televisa tiene a Marvel en ese momento, ya todos sabíamos. No puede tener a DC Comics. No puede tener a DC Comics. Otros decían, no, es que espérense, Azteca y el Grupo Salinas ya compraron los derechos y en unos meses vamos a tener a DC. Y así empezaban. Había otros que decían que no, que Beat de la nada iba a resurgir. Otros decían que... bueno, llegó un momento... Estaba reestructurando y sí, todo. No. Recuerdo que en una convención el más sonado era que iba a aparecer una nueva editorial con un nombre en japonés. Nunca se había dicho que nada más que estaba en japonés, que iba a traer mangas y que iba a traer a DC Comics, porque era la que les había comprado a Beat y que tenía su estructura. Entonces que tenía como que a lo mejor de lo poco que quedaba de Beat, la poca gente buena, se había quedado en esta nueva. Pasan los momentos. Otro rumor que era que iba a entrar Norma o Panini Comics a quedarse con Marvel. ¿Sí? Con Marvel. Te quedas, estas apuestas, alto lo que da. Mientras tanto, todos consumíamos Marvel, nada más. Sí, nos llegó un momento. Sí, fueron. Vimos de todo, ¿no? Vimos incluso cómics clásicos, porque llegaron a traer en estas bonitas pastas duras. Que yo creo que es donde menos errores llegan a tener. Es algo que me agrada mucho. De aprenden eso, sí. Dicen, ok, son 300 pesos esa cosa, tampoco la vamos a regar tanto porque... Ah, pero eso ya fue, se está haciendo muy al futuro. Todavía eran los más caros ahí, eran los Monster Edition, que estaban empezaron en 79, porque en mis manos tengo ahorita el Civil War, que estoy viendo el precio, 69 pesos, y luego empezaron los Monster de los Omnibus. Ah, sí. Sí, los Omnibus. Monster Edition pegados de 170 pesos. Sí. Que eran la onda, tenías toda la historia. Pero ya en el 2011, claro, Beat no tiene derechos de DC. La especulación, todos jugamos. Y empezó Giovanni Arevalo, jefe en editor de Televisa Marvel, División Marvel Comics, a especular de que... Don Jovas, como le dicen. Don Jovas empezó a hablar, no, sí, es que no estamos interesados, estamos interesados. Lo comentaste tú. No, es que una nueva editorial... Y por ahí de abril oficialmente se hizo un anuncio. DC Comics regresa. La algarabía y el miedo porque ¿qué van a traer? ¿Van a traer todo Vértigo? ¿Van a traer esta línea? ¿Van a traer...? Ok, primero dejemos que llegue. Y sería en julio del 2012 que Televisa nos presenta a DC Comics. Y de hecho yo me acuerdo que llegan y fue así como de bajo el agua. Mucha gente no se lo creía. Yo incluso... No. Recuerdo que acababa de salir del cine y estaba en Puebla, estaba en un cine que está por el centro, son centros y así, y salgo y voy caminando y en un puesto de revistas veo un cómic de Superman y uno de Batman. Sí, comenzó con los nuevos 52. Yo en ese momento a DC ya ni le prestaba atención porque no podía leer nada nuevo y yo en ese momento no tenía ni siquiera el saber dónde buscarlos de otras maneras. Y porque pues sí, ahorita ya uno puede leer New 52 sin gastar un peso y la verdad es lo conveniente porque como tres series son buenas de esa cosa. Y en el mismo 2012 empezaron a decir, Beat va a resurgir, y nos va a traer The Walking Dead. El miedo, claro, para todos empezamos, y pum, entra Kamite, así que es otra editorial, y al mes, en enero, pum, entra Bruguera Comics, en 2013. En 2013, sí. Fíjate que cuando entra Kamite, fue así de, tú ibas a las, porque ya no eran tiendas de Beat, y quién sabe de quién eran esas cosas, y te daban un volante, o ni fray, era un volantito en el que decía, espéralo, y veías Hellraiser, veías, este, ¿qué 28 más? Días. 28 días, no creo si Spawn ya lo venía. No, no, era ¿verdad? 28 días, Fanboys, Fanboys, Hellraiser, of Zombies, Hellraiser, y The Walking Dead. Ajá, sí, que The Walking Dead era así como el de, viene The Walking Dead, la serie ya estaba pegando en México, y cuando se presenta oficialmente, dicen, va a venir The Walking Dead, en formato grande, lo van a poder comprar seguido, van a llegar muy rápido a la cronología que está llevando en Estados Unidos. Fue, yo creo que lo que más impulsó a Kamite, que fueron con ese título muy fuerte, la forma en que lo vendieron. Y muy bien presentado, ¿eh? Muy bien presentados. Digo, yo compré el primer tomo nada más para ver, yo había leído casi toda la historia y digo, lo he comentado en varios lugares, es que los primeros 50 números son buenos, de ahí en adelante es exactamente, repite, repite, y así es Kirkman. Y así será Kirkman. Sí, digo, si no lean Superior y van a ver, hasta en eso, y Superior no necesita repeticiones, pero bueno. ¿Y qué sería? Teníamos a Bruguera, que nos trae cómics de Mark Millar, y sí, quedas, okay, otros de Stan Lee, te quedas, bueno, es diferente, no es Spider-Man. Y a mediados del 2013 entra el otro clavo al ataúd, que se llama Panini Comics. Panini Comics. Y yo creo que la más fuerte hacia Televisa es, vamos a publicar Kick-Ass. Sí, ese fue el golpe con cachetada con guante blanco. Cachetada con guante blanco. Giovanni Arévalo, ¿durante cuántos años no? Estamos viendo de la nada. ¿Desde la primera película? Sí, es cierto, desde la primera película. Sí, ya va a venir, ya es. Yo incluso llegó un momento en el que él así muy tontamente dijo, cuando, bueno, inicios del 2012, más o menos, recuerdo que cuando la mole empieza a cambiar en este evento, a regresar a sus orígenes. Sí, en este máximo evento, Arévalo, en una conferencia, dicen, vamos a tener Kick-Ass, y el próximo año, y Millar, porque nosotros lo vamos a traer. No pasa nada, llega Panini, y con esto fue así de, pues, ¿qué creen? Ya llegó, porque de todas estas editoriales, Panini es la que en realidad, pues sabe dirigirse, porque si bien aquí tienen a ¿quiénes son? A Caligrama, que son como que sus apoyos. Panini es representado también por el grupo mundial. Ellos en España manejan mucho de Marvel. Si no mal recuerdo, con Onipress tienen en toda Latinoamérica Marvel, DC y ciertos títulos ahí alternativos. Entonces Panini era la que venía a decirles, cuidado a todos. Porque, ok, tú, Kamite, que renaciste de Beat y que según tú no eres lo mismo, que nos han demostrado en ciertas cosas que sí, la verdad. A Bruguera. ¿Sí? Yo creo que Panini es la que más se parece a lo que es Beat, o lo que era Beat. Sí. Sí, pero ahorita mencionamos el por qué, ¿verdad? Porque no. O sea, nada más dijeron Panini, que está en México, no habían dicho quién es. Pero entonces teníamos. Bueno, en Kamite yo creo que cuando presentan al jefe editorial, pues tú dices, no, pues este cuate era de Beat. Y ahí empieza. Sí, no, era el principal miedo, que Kamite fuera a convertirse en Beat. Y a todo, y a muchos, me incluyo, nos cayó la boca. Sí. Y al día de hoy hace muy bien las cosas, va por buen camino. Siento que se aborda con títulos que no le va a gustar mucho a la gente, pero de eso hablaremos ahorita más adelante. Y finalmente, ¿sabes quién faltaría? Norma, que se anunció que iba a entrar. Yo creí otra editorial, pero a fin de cuentas nada más se exporta lo que se hace en España y se vende en el DF, de hecho en librerías Gandit, ¿no? Uh-huh. En librerías también, en Educal creo que tienen ahí un contrato en el que si tú vas y les preguntas tal título de Norma, dicen, ah, ok, cuesta tanto, dejas y te lo llevan en tantos días. Pero yo creo que sí, yo creo que Norma era de, oh, demonios, va a entrar Norma es también de los grandes. Yo creo que eso es bueno de Norma porque nos está vendiendo lo que son tanto novela gráfica, porque sí trae de Relos Borja, de Manara, he visto por ahí también de Moebius, una que otra con Jodorowsky. Entonces está trayendo para otro tipo de gente, y efectivamente te los venden en librerías, porque no es uno que se lo vas a dar al chavito que te está leyendo Batman. No, y no vas a ponerlo en un Walmart para que todos lo manoseen y lo rompan, porque son libros. Sí, sí, eso sí, literal son libros, tienen pasta dura, tienen ahí todo su... Pues en orden, tú lo agarras y dices, esto es un libro ilustrado, como vendría siendo una novela gráfica. Pero, bueno, ya mencionamos lo que era de Bruguera. Casi no sabemos nada en cuanto a quién está detrás de ellos. Nada más sabemos que fueron como que se separaron del Bruguera grande de España y su propia línea de cómics. Yo, no es mala lección. Más, novatos de... Sí, no es mala lección. Porque incluso yo recuerdo que cuando llegan, dicen, vienen Transformers, viene G.I. Joe, y algo que dice, ah, sí, está padre eso. Una joya que es que viene siendo Irredeemable de Mark Waid. Mark Waid, yo creo que el 20% de los que te compraban cómics sabían quién era, y eso fue lo que a muchos les llamó atención, ¿no? Ah, Mark Waid, ¿cómo es posible que alguien se está pues arriesgando en traerlo? Y hasta el día de hoy es de los que más se venden. Muy bueno, la verdad, yo prefiero más Incorruptible, que es como que su spin-off, por así decirle. De hecho, ustedes vean, le parece Mad Max incluso esa cosa. Pero luego ya, sí, ya tenemos un panorama, pero luego empieza lo feo, lo bonito y lo gacho, ¿no? Sí. ¿Cómo sobrevivir a las editoriales hoy en día con un presupuesto ajustado en un mundo donde estamos dominados por videojuegos, por cine, por películas, por traumas personales, por coleccionismo desenfrenado? Porque la verdad, todos tenemos traumas personales. Sí, por coleccionismo, figuras. Freaks. Sí, no, y a veces no freaks, ¿eh? Y de todo. De todo, y luego te quedas, ok, y empiezas a ver los catálogos. Al día de hoy, estamos hablando de 2014, los catálogos de hace un año y todo lo que nos han presentado y lo que nos van a presentar, ¿qué tanto lo resiente nuestro bolsillo? Y creo que las editoriales o tienen que empezar a ver que, ok, yo sé que este universo no le tiene miedo a Spider-Man y a Batman, pero no va a competir en México, porque en México somos tan, pero tan doble caras. No, si traen este cómic, yo lo compro. Y con tristeza vas a los Sanborns, aquí en mi rancho, es donde más se surten los ranchos, los ves todos arrumbados. Sí, no, sí, es muy cierto eso, digo, lo vemos. Y luego lo curioso es que les preguntas por qué no lo compraste y te inventan lo de, es que nunca llegó al Sanborns. Sí, es que sabes que hay unas editoriales, voy a nombrar dos editoriales que son pésimas en distribución, al menos en mi estado, que son Bruguera y son Panini. Es una odisea para conseguir los cómics de ellos, y además de que se vino la famosa moda de los acaparadores, ¿no? Eso se vio, creo que claramente, en Avengers vs. X-Men, donde una tienda de un cohete hasta te daba $1,000 por un número 0 y un número 1 de Televisa Comics. ¿Te quedas hasta dónde hemos llegado? Sí, y bueno, mencionando esa tienda, yo creo que ellos también formaban parte en un momento de lo que se fue haciendo esa... Originalmente era un castillo y de ahí cambió a ser, ya muy... Un rocket launcher. Un rocket, sí, exacto. Luego, pues, teníamos por ahí otra tienda que era de, según ellos, muy indie, que nada más... Y así me tocó ver sus inicios ahí por el 2008. Tú tenías que contactar por ellos con correo electrónico o por teléfono para ver si te podían traerlo, porque no tenía nada. Actualmente tienen ya una tienda, pero eso es gracias al boom que fue el hacerles la competencia a los grandes, que eran los que mencionamos. Pero el problema con ellos es que el mero dueño tiene que ver con la mole. Entonces, si ven que tiene mucho boom, es porque están ocupando también influencias. No digo que esté mal, incluso está bien, porque estamos teniendo launch parties, eventos que hace años, ¿quién lo hubiera pensado, no? Son eventos de la talla de una tienda de cómics americana, que aquí, ¿cuándo vas a tener? Y lo voy a mencionar a él porque es una persona muy especial en cuanto a trato y muchos me darán la razón, que es Humberto Ramos, firmando un Amazing Spider-Man número 1, este relanzamiento. ¿Quién? ¿Cuándo lo vas a tener? toda la gente se quedó así de qué. Sí, no, sí, el cuete le metió mucha galleta, pero es gracias a lo que Televisa, lo que Camite, bueno, Camite todavía no, ¿verdad? Pero Televisa no, apoyó Televisa mucho. Televisa, buenos precios, buena presentación. sí tiene sus fallas, las ortografías que no sacan la numeración como es, que sacan sus, entre comillas, números perdidos, que son los números que no quisimos publicar. Las traducciones que están diciendo mucho, bueno, se han comentado, pero supongo que eso fue como unos cuantos números, ¿no? No todos. Pero fíjate que ya, en ese punto, así como para, no por verme muy defensor de Televisa, pero ya hay varios cuates que nada más están realmente viendo el cómic para ver las fallas, no leyendo el cómic. Es más, métanse en Facebook, en el grupo de Televisa Comic Fail. Son exactamente las mismas personas. Los demás nada más están ahí para hacer burla, para hacer trolls. Son las mismas personas. Y sí, ya sé que este comentario no le agradó al ingeniero Miquel Alejo y me va a pedir que me vaya de del grupo. No, no me voy a ir. Muchas de estas cosas fueron las que empezaron. Ahora, aquí en el chat nos mencionan de los regresos, de todo lo que viene siendo, pero dicen que falta Vértigo. Y sí, es cierto, Vértigo, pero es que Vértigo apenas llega. No, ahorita el Vértigo boom, no lleva ni el mes, Vértigo. No lleva ni el mes. Es más, ahorita, ¿cuáles cumplieron el mes? American Vampire, Witchery, Fables y... Hellraiser, no... No, Hellblazer te sale en la segunda oleada, la segunda semana. Bueno, en esta semana se puede decir. En este mes es B for Vendetta. Acaba de salir. Ah, no, Miracle Man no es de Marvel. No, no, apenas empezamos bien. Pero es bueno mencionar Vértigo, porque ahora lo estábamos comentando ayer que estábamos viendo lo del programa. Cuando tú preguntaste que a cuánto asciende el costo de los cómics en general aquí. Ah, sí. Y ya te pones a pensar, de hecho la lista de agosto, que era de 1500, no tiene muchos cómics de Kamite, y tampoco trae los hardcover ni los paperish de Televisa. De hecho, en julio de 2014, si tú querías comprar desde el primer cómic, así el primero del mes hasta el último, incluyendo hardcover y manga, tu total tendría que ser de 3,792 pesos. Para poder comprar todo. En agosto... ¿Qué te gusta? ¿4,000 pesos por la vuelta en el camión o en el carro? Sí. Y eso, en agosto va a ser de 1,447 pesos y está bajando un poco. Pero aún así, desde el momento en el que rebasas 2,000 pesos, ya es mucho. Y sí, la verdad... Es cierto, yo, por ejemplo, comprando incluso así como que lo mínimo, porque muchas historias ya las conozco y prefiero gastar en un TP en inglés... Porque me agradaron a ese vuelo, no tanto como para comprar. Malinchista. Saludo a la covacha y al enano. Malinchista. Ah, pero... fíjate que lo que nos han hecho las editoriales hoy en día es seleccionar ya. Antes yo recuerdo que iba y agarraba todo el bonche del stand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, los compro. Sean los que fueran. Ya me arrepentía después de haberlos comprado, ¿verdad? Sí. Porque, compré este, no lo debí de haber comprado. Pero luego ya cuando entra Televisa DC Comics, y luego entra Kamite, entra Bruguera, que Bruguera creo que es el que está más próximo a asociarse o a tirar la toalla. Sí. Y luego entra Panini Comics, y luego de DC Comics se abre la brecha de Marvel, de Vértigo. De Vértigo. Y luego entra mangas, que, no son muchos mangas, de momento. Pero, pues mira, por ejemplo... Yo aquí los únicos mangas que tengo publicados actualmente son dos que me gané, por así decirlo, en unas apuestas, que son los de High School of the Dead. La neta no conocía ni siquiera esto. O sea, sabrán que yo no soy muy ávido a la cultura japonesa en eso. No soy fan tanto. Cuestan 69 pesos cada uno. Sí, pero esos son los de Panini. De Panini. Porque los de Kamite están en 90. En 90. Ahora, y aparte, no está olvidando otro. ¿Cuál? Sin City, que también se está publicando con un precio de 120, creo. 200. Ah, 200, ok, sí. Es que como que ya, siempre lo he dicho, ya nos manejamos en otros estándares, ¿no? Antes sí, un cómic de 15 pesos, es caro, pero lo comprabas. Desde que Televisa empezó a sacar sus ediciones, Monster Edition, de 69, que al día de hoy están en, oscilan entre los 100 y 129 pesos... Omnibus, que oscilan entre los 250 pesos. Uh-huh. Hardcover, que creo que es lo más bonito que puedes tener en tu librero, están en 300 pesos. Fácil. Y luego ediciones especiales como las que ha sacado Kamite, que sacó 300 de Frank Miller. te quedas, ah, ok, y está en 350 pesos. Luego tienes Sin City, que lo están sacando en 200. El día de hoy ya está a la venta el Batmanga, 220 pesos, o sea. No, 250. 250, y con razón no lo compré. Sí, y la verdad, para sin mí, contar los, ¿mm? Los TPBs, o ediciones chiquitas de The Walking Dead, que están en 150 pesos. Spawn, que estuvo en 150 pesos. ¿Cómo se llama este cuate? Lo trae Kamite. Ah, también está en 150 pesos. Se me fue el nombre, lo traía en la lengua. Ah, sí, Superior. Sí, chica, no, 150. No. Es de Frank, de Robert Kirkman. Sí, es de Robert Kirkman. Ah, se me acaba de olvidar también el nombre. Ah. Bueno, Invincible. Sí, la portada amarilla. Ya, sí. O sea, te quedas. Es lo que nos está matando al día de hoy a los comiqueros, porque este mes, simplemente este mes de 3,700 pesos, tenías que elegir qué voy a comprar. Salió, ¿qué fue? Hardcover de V por Vendetta. Si no tienes la edición de la máscara, pues obviamente que lo vas a comprar, independientemente de las fallas. Salió Miracle Man. Aparte de las fallas, yo lo he checado y son como que falla de dedo, ¿no? Y es así, algo que sí hasta a mí se me pudo haber ido. No. Es algo que se pasa. Pero luego te quedas, ok, son 300 pesos y luego otros 300. Y luego las grapas, que las grapas yo creo que son lo que más van a sucumbir aquí en México. Sí. Porque la gente, yo en personal, sí, leo cómics, yo soy medio corsario en ese aspecto. Yo no tengo una baticueva ni nada así. Pero sí tengo recopilatorios. Me gusta más leer, tener toda la historia a una grapa aquí, otra grapa allá. Y creo que muchos cómics, por no decir de Bruguera, si Irredimible lo hubieran sacado en unos TPBs, perfecto. Fables, creo que es un cómic que debería estar en TPB, para hacerlo más rápido. Sandman, que es el que viene, que aunque lo tenga en inglés, lo voy a volver a comprar. Son 10 cómics de 300 pesos. Y como fácil, porque acuérdate que salieron después los la canción de Morfeo y cosas así, que no han dicho si van a venir como tal. No han dicho qué edición es. Y luego dices, ok, y luego los especiales que está sacando de DC Comics. Ahí está, creo que este mes salió Superman también. Este mes Superman, no. La muerte de Superman. No, la muerte de Superman fue creo que del mes pasado. Entonces este fue la Trinity War, ¿no? Sí, la Trinity. Y aparte viene de parte de Marvel la Legión de Guardians of the Galaxy. Sí, ese ya lo acabo de comprar, el de Guardianes de la Galaxia. Está el de Cataclismo del Universo Ultimate, que ya está a la venta, 300 pesos. Uh-huh. De Televisa el Batmanga, 250 pesos. Que es imposible al día de hoy. No, y luego... No, es mucho. Sí. Y fíjate, de Kamite se nos olvidó mencionar que también trajo Shu. Uh-huh. Trajo los Simpson, que los Simpson yo no sé por qué los trajo, la verdad. Ay, la verdad, les soy sincero, si ustedes son fans de los Simpson por la serie, no vayan a comprar el cómic porque van a quedarse bien decepcionados. Es un humor un poquito más... Sí, es distinto, la verdad, incluso la forma de contarlo todo va cambiando mucho. No van a ver... que esté a Metallica y apareciendo en YouTube. Pero eso desde que sí, no, salían hace años. Sí, eso tiene años. Bongo los viene poniendo. Vienen en el horizonte, ahorita recuerdo Adventure Time, que está bueno, pero ay, pero yo siento que no va a dejar alguien caro. Yo no lo compré, la verdad. Viene ahorita se acaba de estrenar Star Wars, por decir. Star Wars, sí. Todo el Original Sin, que ya dijeron que van a venir todos los tie-ins importantes. Pero vamos, si sí lo compras porque es una historia principal. Sí, sí, de hecho. Es como estar comprando ya otros cómics. Viene en que semanal. Entonces, ya no, es. El problema viene en que en México no tenemos un buen salario por lo que hacemos. Así que en Estados Unidos. Están saliendo más o menos de ese vuelo. A diferencia del Original Sin que sale al mes. Los tie-ins sí son un montón también. ¿Qué otro? Por ejemplo, ¿cuál otro sí recuerdo que está? No, pues es que fíjate, de Televisa vienen TPBs. Uh-huh. Vienen hardcovers. Luego, y uno que otro ómnibus. No, uno que otro vienen como cuatro. Ya la están agarrando de casi cada 10 días. Sí, sí, es cierto. O sea, te quedas así, ¿para qué tan? Es mucho. Grapas creo que es lo que va a sucumbir. Lo único que vende, a mi punto de vista muy personal, y no sé si alguien más lo comparte, Televisa en su línea de DC Comics sigue siendo Batman. Sí, sí, lamentablemente. La peor historia que se puede, porque digo, yo ya le di una oportunidad al Unchained de Superman. Está mucho mejor que Batman de Aparece, este no te duerme. Ni te da tantos giros a la tanta historia. Este, por ejemplo, de Televisa, de DC, vamos a hacer un reconocimiento. En punto de vista, Televisa de DC, que vende Batman, vende este Forever Evil, nada más porque es el evento. El evento del momento. El evento. Está vendiendo muy bien sus TPBs de lo clásico. Uh-huh. Batman The Dark Knight Returns vendió. Superman, a pesar de ser una historia que muchos ya tenemos, compramos de nuevo. Uh-huh. No han salido nuevos Front Edition, esos ómnibus, la cosa. No han salido esos. De momento. De momento. Porque todavía creo que no tienen una historia. Y en línea Vértigo, pues tenemos V for Vendetta. Que si te dices comiquero, pues obviamente lo tienes que tener en tu repisa. Uh-huh. También salió Fables, que lástima de que sea en grapas. Sí, no. Todo eso. Yo creo que también el comiquero al día de hoy ya tiene que empezar a ver que no todo lo que es cómic es bueno. Sí, no. Y es que sí se está publicando mucha, mucha paja, la verdad. Digo, Chu, ustedes, no sé tú qué opinión tengas, pero a mi gusto tiene el problema del arte y que no te llega a atrapar. Y el arte es esencial en Chu. A mi gusto no es muy bueno, entonces no hace que la gente le llame. Rachel Rising es una historia buenísima, soy fanático durísimo de Terry Moore, pero en grapas a nadie le va a llamar la atención esa historia. No, es que ese es el problema, ya están terminadas muchas historias, ya muchas están muy avanzadas, y en grapas estamos hablando, por no decir, The Walking Dead, a mi punto de vista, sí, de lo que ahorita se está produciendo, y que ya va a llegar a su contraparte, The Walking Dead fue muy buena opción ponerlo en tomo. Sí, no, 100 Bullets, es, yo creo que es la más sencilla de poner en contra. 100 Bullets de Azarello ya está terminada, y ahorita vas incluso a sacar a salir un spin-off, algo así, pues estaba leyendo. Son 100 números, ¿cuándo se van a acabar de publicar? Sí, o sea, como que iba a decir las televisoras. Es como editoriales. Que piden One Piece, ¿no? O sea, hoy en día en Japón van con más de, creo que 700 capítulos. No, más de 1000, de hecho, creo. Y aquí están, siguen pidiendo que saquen One Piece. Sí, pero fíjate, sacar manga no es... Manga es traumante por el hecho de que son tantos One Piece, Naruto, aún no se acaban al día de hoy. No, estoy seguro. Traer algo así, aunque tengas 50 años, no lo vas a terminar, porque ¿cuántos años estamos atrasados? Pero fácil, Vértigo, con esta onda que hicieron con Hellblazer, con John Constantine, se avientan hasta el número 41, con lo que inicia la etapa de Ennis. Que muchos número ahorita... 41, ¿qué te gusta? ¿4 años de publicaciones? Sí, más o menos. Aseguras la licencia 4 años. Imagínate, en manga, estamos con los Saint Seiya, Lost Canvas y el episodio G. Son 24 episodios, son 2 años ya que tienen asegurados. Mangas. Y ya, así. Porque... Facilito. Y en cómics te digo, grapas, creo que es lo que debemos de empezar a valorar de qué es lo que puede sucumbir. Y más que nada, creo que editoriales, ¿no? Bruguera creo que es la más débil de todas. Bruguera, ahorita ya vamos a pasar un poco aquí esta parte en la que vamos a empezar a decir qué va con las editoriales bien, a cuáles han sido sus mayores errores, digo, de Televisa, ¿no? Ya sabemos que digo, si métanse a Twitter, pongan Televisa editorial o algo así, van a salir todos sus errores, sean de distribución, sean de que las editoriales que están tomando o las traducciones, pero pues ahora sí, yo creo que todo esto va a explotar a final de año, porque sí se está sobreexplotando, estamos volviendo a tener esta, lo que le pasó a Viz, nada más que con varios, ¿no? Ya no nada más es una, ya son varias. Incluso yo recuerdo que en una entrevista con la gente de Comicase, el editor de Bruguera dijo, va a llegar un momento en el que se van a tener que ustedes buscar su editorial favorito y comprar nada más a ella. Yo en ese momento fue así de, pues chido, pero pues todo lo que tú publicas nada más te compro uno. Entonces, sí, no, ese va a ser el gran problema. Entonces, por si haces un sondeo como lo hacen rápido, ¿qué compras de Camite? Pues compro este cómic. ¿Qué compras de Panini? Pues no compro nada, o compro este. ¿De Bruguera? No, pues es que Bruguera tiene pésima distribución, no llega, o no me interesan sus títulos. Y luego, de Televisa, pues compro Batman, que todo el mundo compra Batman. Y de... Ok, y bueno, vámonos a Televisa, Marvel. Compro Spider-Man, Superior en este caso, y compro X-Men, lo que siempre ha vendido en México. Sí, creo que el Yoba lo dijo en el podcast de Los Forasteros. Lo que vende al día de hoy más son las ediciones, los recopilatorios. Sí, no, y es que al final es lo que va a vender, recopilatorios. ¿Por qué? Porque la gente yendo a la mole, escuchando podcast, están en Los Forasteros, cuando están todos estos cuates, está la Cueva del Nerd incluso, ¿qué es lo que siempre dicen? Es más, hay un saludo a Carmix en el Café Comic, creo que duro y dale con Saga. Yo creo que le vendí a mucha gente Saga. Leyeron el primer número, ya no lo están comprando. Saga va por el número 4. Pero ¿por qué dicen? No, es que no me agradó esto. Está muy buena la historia, pero prefiero... como medio sé inglés, lo voy a comprar mejor en alguna tienda, el recopilatorio. O sea, son historias que ya se vendieron tan bien, que ya los podcasts y la gente en general le vendió también a los nuevos lectores y a aquellos que no los conocían, que ya no, ya así de, está buena, pero quiero saber qué sigue. Me tengo que esperar un mes y si quiero llegar a lo que ellos están leyendo más de un año. O sea, ya no conviene para nada eso. Y a fin de año es en donde van a venir todas estas repercusiones, y es ahorita lo que vamos a hablar. ¿Ha sido tú donde quieres que van? Por ejemplo, ya dijiste Bruguera, yo estoy de acuerdo, va a ser el que se caiga y va a ir pues con alguna otra a ser un equipo. Camite, yo creo que cancela su universo Valiant, fácil. Sí. El universo Valiant, les soy sincero, a mí no me llama la atención. Leí Harbinger en sus ondas hace años, cuando fue el original. No me gustó, ahorita lo voy a leer, es casi lo mismo, igual Exo-Man, que no cambiaron mucho, la verdad. El problema, ¿sabes cuál es? Que México, en general, es territorio de mayas. Uh-huh. Es territorio de DC y de Marvel. Sí, por decir, Camite, me gusta mucho lo que está haciendo Camite. Sí siento que varios cómics los agarran así como que, vamos a agarrar esto, vamos a agarrar allá. Pero hay, no... Del terror creo que ya 28 días debería darle cuello, Fanboys vs. Zombies, cuello, todo eso. No, Fanboys vs. Zombies, el primer número, muchos decían, es que está bien infantil. Yo lo agarré y dije, pues está chido, me recuerda a esos cómics en los que nada más te hace para burlarte y reírte un rato con el fanservice que viene. Pero Fanboys vs. Zombies, pasando el número 6, pierde el sentido completamente. Y ahorita creo que van por el número... 14. 14, ya es un montón, tuvieron que haberla... eliminado completamente. Si no mal recuerdo, ¿cuántos están ahorita? Valiant, sí, pues, está hasta el cuello, deberían de eso de eliminarlo. Chu, deberían de o traerlo recopilatorio o igual cuello, porque no le veo el chiste. Simpson Comics nunca debieron de haberlo lanzado, no tiene pues un sentido que se esté publicando. The Last of Us, pues solamente si son fanáticos lo van a comprar, lo mismo con Halo. La buena noticia ahí es que, pues sí, Halo y Last of Us tiene un montonal de fanáticos. Desde Umbrella Academy, esa cosa, los X-Men emos del dude este de My Chemical Romance, sí estará bueno y todo, pero no creo que venda, la verdad, o no sé qué tanto sean las ¿sabes cuál es el problema? Tal vez, no tanto de que vendan, como la mayor parte de las historias, y esto lo he comentado abiertamente siempre, ya las leíste por internet, ya no te interesan. Sí. O sea, ya sabes, por un decir, yo leí todo Superior Spider-Man antes de que llegara a México. Uh-huh. Y dije, ok, Superior Spider-Man está bueno, pero hasta aquí. Batman, antes de que estuviera el nuevo 52, ya había leído los primeros casi 15 cómics. Sí. Entonces ya sabes que no debes de comprar. Y ya hay mucha gente que está comprando por comprar. Y por un decir, creo yo... que Panini, por un decir, apuesta con Star Trek, México no es territorio de Star Trek, no es territorio de Star Wars, Tortugas Ninja, la fanaticada de las Tortugas Ninja, la mayoría oscila de los 25 años para arriba. Sí. Transformers, que no se trajo, qué bueno, Jojo, que no se trajo, qué bueno, pero ya te pones a pensar, Hellboy no tiene, así, o sea, a un punto de vista muy personal, los cómics que están ahorita en los estantes no tienen el peso de una película animada, una película en cine, para sostenerlas. Exacto, ¿no? Y ahora, por ejemplo, ves que te comentaba la otra. Con cuernos va a tener un boom mediático de nuevo el tipo, pero Logan Key, Hill, escribe igual que Stephen King, nada más en los finales, a él sí le salen a su papá, ¿no? Pero con Logan Key igual llega un momento en el que esa lentitud es lo que te hace que quieras el cómic, pero aquí en México eso no pega. Hellraiser estuvo pegando, ¿por qué? Porque el cómic es rápido, es de terror pero es rápido, por eso está jalando gente. Yo hasta ahorita ya lo dejé comprar porque es el único cómic que en donde yo estoy no compraban porque decían, no conozco la película. Y estoy seguro que en muchos lugares es así, se hace conocer la 1 o la 2, pero si te dicen son 13 películas y todas las 13 te las tienes que botar en su mayoría para entenderle mucho más adelante el cómic, ya le empiezas a pensar. Entonces, punto de vista, Kamite sí es el que va a cancelar, no se va a morir, pero sí va a cancelar muchas cosas que se lanzaron incluso este año, que no van a llegar ni al número 12. En cuanto a Panini, va a ser, yo creo que de la los... misma. A cancelar números, sí, o a seguir de aferrado, por decir, yo no creo que venda Conan, bueno, Conan es de Bruguera, ¿no? Me equivoqué. Sí, Conan es de Bruguera. Sí. No creo que vendan series como Superior, así como vende Kick-Ass, ¿no? Kick-Ass creo que fue el gran atractivo que nos trajo Panini. Es que lo bueno de... vende, por un decir. No, y luego también esta gente, porque, por ejemplo, con Panini yo estoy comprando el manga de Lost Canvas. Pero a cada momento, ya sea que estén anunciando que ya está disponible tal cómic o tal manga, la gente sigue pegando. ¿Y cuándo el cómic que anunciaron de acá? ¿Y cuándo el manga de acá, el de One Piece? ¿Cuándo el Naruto? Entonces están a cada rato esperando eso y no le dan la oportunidad a leer otras cosas. ¿Y sabes cuál es lo peor de todo? Que la calidad de los mangas de Panini es muy inferior a las de Kamite. Eso sí, también. Digo, porque al menos, y qué bueno, o no sé si sea tan bueno, al menos se quedaron con la calidad que tenía una vid. ¿Quién? Panini. No, es papel periódico todavía, algo así. Sí, pero yo sí he cansado que era una, por ejemplo, Saint Seiya episodio G de Kamite. No, es otro rollo. Trae hasta cubre portada y toda la cosa. Sí, no. Es que Kamite le está apostando al coleccionista, al que sí ya te leyó las historias en internet, pero dice, están tan buenas que las quiero tener en físico, y pues se le están poniendo así muy bien en eso. Fíjate que el precio está, lo que es el manga de Kamite está decente. No llega a los 100 pesos, pero es 90 pesos, pero como dicen, con cubre polvo, pues está muy bien. Sí, y algo que mencionan de Panini en el manga, sí están horribles, incluso que los tengo, estas cosas. Así, si ustedes tienen, agarran uno, así literal, huélanlo, huele la tinta, abrirlo incluso. La tinta te llega durísimo, no se están haciendo muy bien. En cuanto a calidad, Panini también tiene un gran error, y es que si bien le ponen un papel gauche y todo, se nota que a la hora de imprimirlos lo meten en estas bolsas, y me ha tocado ver que la tinta de las portadas están corridas, hay muchos errores en cuanto a eso. En cuanto a lo que mencionabas de Superior, ahí yo creo que es el DC Comics presenta, el Marvel especial, o el cómic acá Vértigo, no es Vértigo presenta, es cómics que desafían las expectativas, algo así, que es como que las miniseries. Por ejemplo, Superior ya lo acabaron, pero ahorita viene Wanted. La gente no tiene idea de qué es Wanted. Superior todavía, porque Mark Millar, ok, y porque Superior sí lo han mencionado en Kick-Ass, y sí lo han mencionado un poco en lo que viene siendo Nemesis, que Nemesis igual fue de ¿qué hace esta cosa aquí? No tenía mucho sentido. Pero Panini, yo creo que se va a seguir aferrando, la verdad. Como son los fuertes junto con Televisa, que son las que tienen su historia y todo, van a seguir. Y si cancelan algo, yo creo que se van a ir por uno que otro manga. Es que según ellos el futuro está en el manga ahora. Sí, pero bueno. Televisa no pierde. Nada, Televisa, si llega a cancelar algo, pues sería... Se acaba el mundo. Sí, no. Y aparte, por ejemplo, hasta ellos lo han dicho, recuerdo que hacía un tweet, lo vi de Giovanni Arevalo, que le ponen, ¿por qué no cancelas Thunderbolts? Y le ponen, pues porque mínimo 1,000 personas lo están comprando. Thunderbolts es un montón de paja, es de las cosas que nadie debería comprar, pero lo están comprando. Y entonces, Televisa, si le compran 1,000 personas, ya están ganando. ¿Sabes qué es lo que hace falta? Más que especulaciones y todo eso, ver realmente cuánto se vende de cada título. Sí. Por decirla así, o sea, creo que entramos en los últimos, en la recta del programa. Creo que lo que hace falta es, lejos de ver lo que la tienda Anti Hero Shop te pone que tú selecciones, sería realmente que Televisa dijera, ¿saben qué? Lo que más vendo es Batman, y los demás tienen su oportunidad, ¿sí o no? Uh-huh. Porque sí, o sea, sabemos que llegas, ves los estantes hasta el tope, lo que creo que no se veía en años en México, que por primera vez no llevas 200 pesos y te sobraba dinero, ahora te falta dinero para llevarte todo lo que puedas. Bueno, tú llegas a las tiendas de los tecolotes, aquí a Sanborns, y tienes dos de estos stands grandes llenos de cómics. Y así con... Así pasa en mi rancho, así que es de arriba hasta abajo tapizado. Uh-huh. Y de todas las editoriales. Pero también te pones a pensar, ¿quién hace bajo qué criterios se selecciona X-Comic para traer? Yo sé que si una de las cuatro editoriales que están ahorita en el ruedo traen Scott Pilgrim, se vende Scott Pilgrim. Sí. Así, facilito. Si trajeran Dredd no se vende. Uh-huh. No, y es que ahí es en donde ellos sí tendrían que decirnos, en verdad, qué es por qué lo están eligiendo. O de dónde, porque, por ejemplo, Bruguera dice, es que no estamos basando en lo que los fanáticos ponen en Facebook. Si están haciendo eso, pues ya sí pusieron la soga al cuello, porque la mayoría de esos no se los van a comprar. No, nada más están ahí diciendo. Lo comenta Crush, ¿no? Dice, quieren One Piece. ¿Cuántos quieren realmente One Piece? 5, 6, 7, ¿qué te gustan? 100 personas. Y cuando les digan, ¿y el precio? No, pues 80 pesos, muy caro, no lo compro. Sí, ¿no? ¿Y cada cuándo va a salir? No, pues cada mes. ¿Y cuántos tomos van? ¿Cómo se maneja? No, pues que van como 150. Ah, no. No, mejor no pueden traer estas partes que son las que a mí me gustan. El maldito problema de la piratería. Uh-huh. Sí, llega un momento en el que de plano dicen, es que mejor lo mismo pasó, creo que pasó aquí con... esta cosa del universo y Ultimate. Ahí sí fue un buen movimiento de Televisa que dijo, ¿saben qué? Hasta acá le cortamos y se viene pues este final, ¿no? En el que todo se va a ir según al demonio y más cosas. Dayato en el chat nos dice que son 70 tomos de One Piece. 70. Es un hecho. De 60 pesos. Espero que... Que hayan hecho una buena fore. Oye, di que sí, al menos que no están pidiendo a Hajime no Ippo, porque esa serie ya va a llegar a los 1,100 episodios. Haciendo cuenta, son 4,800 pesos en One Piece hasta el día de hoy. No, a 60 pesos. A 60 pesos. Y eso, si bien va. No, y eso, espérate el próximo año, que el próximo año nos van a subir otra vez los cómics. Sí, porque al final vienen también partes de impuestos y cosas, no nada más se quedan así de que ellos se sustentan por sí. Manuel CGC dice que traigan Halo, lo están trayendo, incluso salió la Initiation, que es la historia de Sarah Palmer, es el preámbulo a Halo 4. Lo trae Kamite. Y el que si son fans de los cómics le van a encontrar mil y un fallas. Si son fans de Halo, van a decir qué bonito está, y hasta les va a cambiar la idea que tienen sobre Sarah Palmer, sobre esta de los personajes más odiados de la saga hasta el momento. Como que le van a agarrar un poco más de cariño al personaje. Creo, no estoy completamente seguro, que van a traer lo que sigue de Halo, que es ya que se desarrolla durante Halo 4. Pero pues al final Halo es de lo que más se va a vender si saben dónde. Por ejemplo, esos, si hicieran, no sé, alguna con el planetito así de tratos de, ok, te traigo los estos y tú los recibir. La gente te los va a comprar porque ¿cuánta gente no va ahí esperando? Van a ver, Halo, está chido esto, y ya hay cómic, lo van a comprar. Lo mismo ocurre en muchos casos con ciertos títulos que tendrían que estar en librería así, pero lamentablemente no hay ese nivel y digo, al final estamos, es un poco de especulación también, dependerá saber de cada cual, no de cada, de cada quien cómo vaya tomando sus, sus ideas. Pero bueno, entonces ya para resumir, Bruguera se muere y se pasa con alguien más, Universo Valiant, yo también estoy de acuerdo que se van, y otros tantos, y espero Fanboys vs. Zombies también lo eliminen, está tontísima esa cosa ya. De cuanto a Kamite, Panini, a mi punto de vista, perduran sus... Entonces, como tienen el dinero, van a hacer de... Este, vamos a ponernos igual que Televisa y no vamos a cancelar nada. Eso, a mi punto de vista, este, aquí Tocayo dice que no, que sí van a cancelar una que otra cosa. Más que nada lo que viene siendo Mark Millar. Yo creo que si van a cancelar algo sería este, Top Cow. Top Cow, que yo no he visto que se vende. No, es que mira, se tiene que cancelar lo que sabes que no se vende, y aunque lo bajes de precio, no se vende. Uh-huh. Así, y lo que... Y tú sabes que cuando llegas al Tecolotito de día, de tarde, de noche, vas por tu Batman, vas por X recopilatorio y dos, tres cómics. Antes, que te digo, que llevabas 200 pesos y te traías como 10 cómics, te han hecho las editoriales seleccionar, y no seleccionar porque sepan, sino en base a gustos, de que sabes que ya no puedo seguir manteniendo mi vicio, porque estamos hablando de 3.900 pesos que salió este mes de puros cómics, casi, con todo y vueltas. Sí. Y tienes que decir, aquí me quedo y aquí me quedo. Ahí, los que lo van a resentir, creo yo, son los más débiles. Kamite lo va a resentir con Valiant, claro está. Uh-huh. Cuando se le acabe a Kamite de Walking Dead, que no alcanzarlo, ¿qué va a sacar Kamite? Sí. Cuando Panini va a tener que ver que Artifacts, que Witcher, que todo, que Superior, que Wanted, que todo eso no le está pegando porque la gente quiere nada más Kick-Ass. Si lo hubiera sacado Marvel, no habría problema. Y Marvel va a tener que empezar a cancelar algunos cómics aparte. Va a dejar a Batman. Y si te pudiera, él presentaría todo de DC Comics de Batman, aunque aún mucho nos quedaría gordo. Pero a fin de cuentas es lo que vende aquí. Que lamentablemente yo creo que al que sí no le auguro bueno es a Wonder Woman, que de hecho es el único bueno que se publica de DC, tiene historia bien. Todavía sí, ya Azarelo ya se va. ¿Aquaman? Pero es que Aquaman no es para todos. Yo creo que sería, es que el populacho, ¿no? Puede ser que sería Batman, como bien lo menciona. Sí, pero pues es que Batman es Batman. Sí, ahora sí. Sí. Así, lo que quieres ver es golpes, no quieres ver de debates filosóficos sobre te debo de matar, no te debo matar. Tú quieres ver a Batman y quieres ver a Spider-Man pasearse por las calles, una historiecita y se acabó, y a Wolverine matando. Así es. ¿Para qué quieres ver que es que se atraparon en la zona negativa, encontraron a otro Red Richard, Red Richard le dijo que al del universo 601 que él era mal? No, eso aburre. No somos simples. El comiquero en general promedio que compra a estas editoriales le gusta eso, lo sencillo. Los comiqueros, entre comillas, exigentes, que decimos que trabajamos para mantener nuestro vicio, somos los que tenemos como 4, 5, 6 cómics nada más que compramos de rigor. Sí. Y los posers son los que no compran, no juegan y nada más se la pasan leyendo Wikipedia. Saludo a Carlos Jaime Moisés. Pero bueno, con ese comentario damos por terminado este tema. Muchas gracias, Cayo, por habernos acompañado. ¿Dónde pueden ahí, en Twitter o en tus... No, hay esas cosas son del diablo. Pero pues bueno, un saludo aquí, vamos a saludar al chat que estuvo con nosotros. Ahí estuvo Atom, Big Geek, Dios Dinero, Manuel CGC, M Medina y Starscream. Ahí estuvieron compartiendo muy, muy buenos comentarios, la verdad. Pues ahí sí, ya saben, michur@manesetada. También pueden preguntarme si les interesa algún cómic o no. De por sí estoy poniendo varias cosas, ¿verdad? Sí. Si quieren seguir a Reset en redes sociales, ya saben, facebook.com/reset.tv, twitter@resetmx, nuestra web resetmx.com, allá hay reseñas, hay tops, hay especiales, hay de todo. Hay podcast, ya saben, lunes Flashback en punto de las 10 de la noche, martes Trapsam y sus amigos en punto de las 10 de la noche, los miércoles pues, el lounge, no oigan al Hellfish, mejor espérense a que llegue el Chocotín y luego nosotros. ya los jueves tenemos a Alan con el tema de la noche, su late night show con el Push Start. Y a las 9, antes a Nine Bits con Christy. A Christy, que creo que ya es vampiro o algo así, no sé. Y todos sus esclavos, ¿verdad? Del harem de Christy. Lo que hace el tráiler de 50 Sombras de Grey. Sí, no. Bueno, el harem ya estaba en sí, eso. Sí. No, de hecho, van Infomania, van a ver una cierta similitud. Ven los trailers, ni siquiera necesitan ver la película. Los vamos a dejar ya con el corto musical para acabar todo. Y viene dedicada a la gente de Reset. Es mi Nintendo DS de la banda Muertos. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. ¿Cuál corte? Al final bien. Cale. De mi modo. Bueno. No hay problema. Sí, es que como que siempre estoy acostumbrado a que la escaleta sea de una hoja, ahora fue de dos, pero las dos no es un pedacito. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.